FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. Pip. Pip. 21 horas, 7 minutos, 30 segundos. Esto viene a colación de que siempre veo adelantado el reloj de la computadora y que hay veces que terminamos antes el programa, con muchísima presión terminamos antes los bloques, así que empecemos a sincronizar los relojes con un único reloj. ¿Y quién mejor que el único reloj que nuestra hora del 113? ¿Cómo será la mujer esa, poner que la conocerá la familia? Que ¿cómo dirá poner el hijo? Para mí, ¿quién es mi vieja? Para mí ya pichó, porque grabó todo hace 20 años y no cambió. ¿Qué va? ¿Va a cambiar de...? No, porque le exigen, por lo menos en el día, que lo digan vivo, por lo menos una o dos veces por hora la mina va al de la hora. ¿Quién es el de la hora? ¿Dónde está el edificio de la hora, el que te muestra...? El que tiene el reloj. ¿A dónde está? En la Torre de los Ingleses debe estar. Escucha. Pip. A ver. Pip. 8 minutos. Mira el Vasco. Mira el Vasco. Qué lindo. Hacía mucho que no llamaba al 113 la vez pasada. Escucha. 8 minutos. Y acá ya tengo 9. Vete, cago un minuto. ¿Entendés? Él tiene I8. Bueno, acá ¿por, yo tengo... ¿por el tuyo o por el de acá? Acá yo tengo I9. ¿Vos tenés I9 o I8? I7. Yo tengo I7, Yo tengo I7, de verdad. ¿Sabés lo que nos hacen? ¿Sabés qué nos hacen? ¿Viste como cuando vos te tenés que levantar muy temprano? Pará. Sí. Que yo tengo I7 y hace 3 días lo programé con esta mina. Uno de los dos adelantamos. ¿Cambió? Ella. Para mí ella, porque ella en realidad, para mí ya lo debe hacer desde la casa. Ni siquiera va a un edificio a hacerlo. La mina agarra y le dice, vos cada tanto agarra el teléfono y decí la hora, nosotros te grabamos. Porque aparte cuando te pasan la hora, nunca te pasan la hora que es. Siempre te está diciendo ella por los segundos que estás más cerca del otro minuto. Y los relojes hoy, de aguja, no podés comparar cuántos segundos le faltan para cambiar el minuto. Para mí, si vos tenés en una reunión 20 personas, tenés 20 horarios diferentes. Y es muy probable que en algún momento salga una charla de nos encontramos mañana a las 9:30, por ejemplo. Y cada uno tiene unas 9:30 diferentes. Sí, pero como es la Argentina, siempre hay un margen de espera. Por ejemplo, el argentino, si le decís 9:30, te cae 10:20. El que espera sabe que va a venir 10:20. No importa. No tenemos esa cosa tan de 9:30. El que llega temprano, el que llega más temprano, ¿es puntual? Es un impaciente, es un ansioso, los amigos lo catalogan de hincha pelota. Pero es un impuntual. De que este te rompe los huevos si no estás. O sea, le molesta. Acá tengo una denuncia. ¿Por cucaracha? Tengo una denuncia de que en La Perlita, que es en los micros, de La Perlita, el micro o el barrio, operador. ¿El micro? ¿A quién le van a llegar tarde? En el micro, si llegan antes, los multan. Pero eso pasa en toda la línea de colectivo, ¿cómo es así? Hay un inspector que le controla el tiempo. ¿Y por qué muchas veces el colectivero para la mitad de cuadra o empieza a andar despacito, despacito, y vos la puta madre estás a media cuadra que querés llegar? Y el tipo va, ¿por qué? Porque llega antes. Tiene que llegar justo. Va y le pregunta, macho, ¿te pasa algo? ¿Te arreglo el...? No, no, ¿querés que empujemos? ¿Te arreglo el motor? ¿Y cuántas personas dicen, puede parar acá, chofer? Porque el tipo se da cuenta que va a ser más rápido caminando que yendo con este tipo que va haciendo tiempo. Hasta... ¿Nunca te pasó un colectivero que se baje, por ejemplo, en una estación de servicio a comprar algo o a pillar? Me pasaba mucho antes, sí. Y me gustaba eso. Estaba bueno, era el folclore del colectivero. Venía eso. Con la Fanta y el paquete de vocación. Sí, me gusta porque te iluminé la cara cuando te recordé el colectivero. Me encantaba eso, sí. Me acuerdo mucho que pasaba, que bajaba y a veces venía con un sanguchito, con unas papitas. Sí. No, y el que iba al baño. Perdón, yo... el colectivo era un gesto muy saludable. Sí. Fumaba en su colectivo y bajaba. Y se subía, por ejemplo, cuando bajaba a comprar o algo. El tipo venía con unos Halls, con un Cherry, con algún paquete de pastillas. Le convidaba a los primeros asientos porque si vos estabas cerca... agradecía que lo habían. ¿Cómo? ¿Los choferes también fuman hoy? Otra denuncia. Otra denuncia. ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Este quién es? ¿Mariano Lanata? ¿Qué pasa? ¿Es Mariano Lanata? Vino. ¿Mariano Lanata? Ya ha llegado. Sí. La tercera pata de esta mesa que es dirigente, que viene, hincha y jugador. Y que viene a poner una de las reglas más importantes de nuestro programa, que tiene que ver con la presencia de los invitados. Sí. Que empezamos a reducir la presencia de invitados. Sí. De autoinvitados e invitados, porque esto ya no daba para más. Sí, igualmente el agradecimiento enorme. Eterno. A todos los que vinieron y ya no vendrán. Pero al mismo tiempo les pedimos que no dejen de participar y de estar con nosotros. O sea, no es necesaria la presencia. Solo que dejen de venir. Está buenísimo. Solo que dejen pero de venir. Pero pongamos un espacio entre ustedes y nosotros. Mantengamos una distancia. Sí, no. Sí, nosotros no rompamos el encanto. Sí. Porque después nos conocen y se frustran. Igual, ¿querés que te diga una cosa, Johnny? Estoy muy contento por la credibilidad que tenemos en los medios. Porque vos cuando agarrás y decís, che, ¿por qué no se vienen? A los 5 minutos te caen. Sí, te caen. Agarrás y le decís, che, estaría bueno tomarse un vino o una picada algún día, te caen al otro día. Algún día, en menos de una semana no es algún día. No puede ser que le decís algún día y el otro día viene el tipo. Eso es, mañana tomamos un vino y comemos un pedazo de fiambre. Algún día es de 6 días para adelante, para mí por lo menos. Así que le agradecemos. Las dos personas que están en la puerta, Johnny, van a oficializar de filtro en el caso de que llegue un invitado. Será tratado de tal manera que querrá retirarse inmediatamente. Pero que no se quede en la puerta, que pasen. Sí, aparte, no, bueno, ¿ves? Porque ya eso ya está. Ya le das la mano y te agarran el brazo. Que se queden en la puerta, si ya no hace tanto frío. Buenas noches, Raval. Toda ausencia será bienvenida. Toda ausencia, qué linda. ¿Quién lo dijo eso? Sherlock Holmes. Macera. Peter O'Toole era de ganar mina o era como un medio pelo. No, se levantaba a minas, pero después se agarraba unos pedos tremendos y Peter. Se olvidaba. Aparte, ¿sabés lo que era la mina decir anoche? Salí con Peter O'Toole. Uy, Dios mío. Igual no es lo mismo una ausencia que una no presencia. ¿Una? Una ausencia que una no presencia. A mí me gusta más las ausencias porque la no presencia significa que no están, que no van a dar el presente tampoco vía nuestros vías de comunicación. La ausencia es... la falta de la llegada de alguien, ¿no? De la existencia de alguien en tiempo real en el mismo tiempo que comparte uno. Esa la dijo Harrison Ford. Y la no presencia, sí. A ver. Bueno, es una pelotudez que se te ocurrió a vos, porque no. ¿Lo de Harrison o lo de la...? No, la no presencia. O sea, igual... sin querer ofender, hoy que te afeitaste. Sí. Sí. Estamos de estreno, estamos... Mira, volviendo 50,07% al Facebook. Hay que tener Facebook. Un pingüino. Súper afeitadísimo. Estoy 21:14 porque me voy a descontar un minuto de ese reloj. Sí, y ya estamos en el programa número 63 de la Copa Derramada de este año, de la versión 2011. Debe ser el programa número 17. ¿Pero qué tiene un dato estimativo? O sea, no estaría bueno que lo supiéramos. Es una estadística, ¿viste? Como decí un número vos, a ver, ¿cuál te gustaría? A mí me gusta 18. ¿Un 18? Para mí 12. ¿Y buenos? Sí. Tres programas, desde que estoy yo, 3 y pico. Y pico. Bueno, extractos, ¿qué decir? Extractos. Y una partecita. ¿Cuál te acordás, linda? Cuando vos hablaste del aborto. Sí. ¿Esa te gustó? No. Ah, eso es para esa atrás. No me gustó. Me gusta porque se te fue la voz, sí, cuando me criticaba. Bueno, vamos a hacer un revival. Y me gusta, sí, él, cada vez de él me gusta, lo que sí me gusta mucho. ¿Mucho más? Cuando insiste con el que un día va a ser un bloque con el tema de las cucarachas. Sí, eso. Que creo que hoy lo trajo. Hoy lo traje, ¿eh? Hoy lo trajo, sí, no, creo que hoy lo trajo. Sí. Hoy lo traje. Se terminó el misterio de este programa. Y también hoy me tiró que quería hacer lo del canal para niños, que no tengo ni la más puta idea que es lo que no, es. No, porque es un canal para ustedes, niños. ¿Eh? La ley, sí, de radiodifusión, 18. ¿Sí? 18. ¿Eso es como los billetes marrones? Te obliga, en todo espacio de radio, sea la hora que sea, a tener un pequeño bloque dedicado a los niños. Bueno. Y hoy lo vamos a tener, la Copa Derramada inaugura hoy su cumplimiento con la ley de medios, o se obedecemos todas las leyes. Lo ponemos leyes en blanco, lo ponemos en blanco. Sí. Bueno, muchacho. Sí, don Carlos, tú. No, lo ponemos en blanco. Hoy nos ponemos en blanco. Y le pedimos a nuestros oyentes, que sabemos que son no más de 64 o 65, que si están por tomar alguna determinación así como muy drástica. Ni me fijé todavía. Mira. Que por ahí, qué sé yo, ya escribió la carta y ya está parado en el puente del Buen Aire a punto de arrojarse, o a lo mejor ya compró el arma, la tiene guardada en el cajón. O esa soga ya está pendiendo y ese banquito abajo a punto de caerse. ¿Qué o espere? Las pastillas ya están listas. Espere. ¿Verdad? Las pastillas son asquerosas para matar. Aparte te da tiempo a arrepentirte. A la persona pastilla que fue fan número 65 de nuestro ¿Falleció? Programa. No, que la semana pasada se hizo fan y fue el número 65. No se olvide que tiene un premio que puede venir a retirar aquí en la radio. ¿Te acordás hoy? ¿Vos? Yo no me acuerdo el nombre porque Sol, son tanto. Sol. O sea, no, era un nombre ficticio. Era, me parece que simuló. Sol. Simuló. La simuló. Que tenía relaciones oscuras y venéreas con un pitufo. Que exactamente. Que lo guardaba dentro de un frasco. Que lo guardaba en un frasco y cada tanto le hacía un pitufo. Yo no me acuerdo el nombre ya. O sea, ¿cómo me voy a acordar el nombre de 65 fans? Sí, la verdad que sí, es demasiado. Pero ella sí, nos acordamos y está aquí su regalo, esperándola como corresponde. Lo descorcharemos y lo tomaremos entre los cuatro. Para vos, mamita. Para vos, Sol. Sí, o que ella invite a quien quiera, a cualquiera no de nosotros. ¿Por qué no? Che, si alguien más quiere charlar con nosotros o comunicarse, le damos la también bienvenida, estaría bueno, ¿no? A María D'Amico, que todavía no le habíamos dado la bienvenida. ¿Quién es María D'Amico? Es esa chica. ¿María D'Amico se llama? María. Nos han venido a sacar fotos y dicen, quiero contarte. Le dicen Cecilia, pero es un seudónimo. Es María D'Amico. Arrabal. ¿Cuándo me preguntan? Peínese. ¿Cuándo me preguntan? Qué bien. Qué, ¿qué tenemos para el programa de hoy? ¿Cuándo le preguntan? ¿Cuándo me preguntan? ¿Cuándo le preguntan? ¿Y cuándo me vas a preguntar? ¿Cuándo me vas a preguntar? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Pa, tenemos tantas cosas, pero una de las que vamos a estar desenmascarando... Es que no conseguí pan saborizado. Puta madre, eso es mozo. Vamos a estar desenmascarando a los vecinos que tienen un chanchullo. Un periodismo de investigación. Un pequeño cerdo. Y vamos a desmenuzar cómo descubrir que tu vecino tiene un chanchullo y que ese autito que cambió... ¿Cómo es? Y cambiaste el autito... ¿Pero estamos hablando de chanchullo de medio pelo? Sí, hablando de chanchullo no, de... No, no chanchullo country. No, un grosso, no. Un medio pelo. No chanchullo. Estamos hablando de nuestros vecinos, sí, sí, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un vecino que prendió fuego el auto para cobrar el seguro. ¿Ese es un vecino de chanchullo? Ellos chanchullo. Eso es, ¿no? Ahí te empieza a marcar un poco, porque no todos pensamos en hacer eso, ¿no? Yo muchas veces he pensado tirarlo en el río de ahí de... ¿Cuál es el Matanza? ¿El que pasa acá o el Reconquista? El de acá es el Reconquista. No digas dónde lo voy a tirar, boludo. El Matanza. El Matanza, claro. Siempre lo pongo ahí para tirar. O sea, hay cosas, me parece que sin exponerse tanto. Porque se te prende fuego el auto en la puerta de tu casa. Y la gente lo primero que piensa es que lo prendiste fuego vos. Bueno, vamos a estar hablando. El tipo que tiene una tarjetita siempre, ¿viste? ¿De qué? ¿De algo? No sabés vos bien, pero el tipo va a matar la tarjeta, no paga el colectivo. ¿Con la tarjeta? Con esa tarjetita pedorra que... policía para mí. No, tampoco. ¿No? No sabés dónde... ¿Qué es? No sabés la dónde, cédula, cédula vieja. La cédula vieja. Ahí está tiene el chanchullo. Ese es chanchullo. Ese es chanchullo. Sí. Por ejemplo, otro que te puede mostrar chanchullo también es el que se pasa mucho tiempo en la casa. Ah, sí. ¿No? Como que siempre pasás y está en la puerta, está lavando el auto en un horario que uno normalmente no lo lava. Pues si trabaja la mujer, no. No. Va a ser los mandados. No. Ves salir a los chicos con. Bien vestiditos. Sí, con ropa de colegio privado. Sí. Colegio privado. Sí, es de hacerse muchos quinchos dentro de su propiedad. Porque un par de quinchos se hace. Sí, sí, pero de más. Mucho quincho. Y sombrilla al lado de la pileta tiene de quincho. No, y estatua, mucha. Estatuería. Ah, estatuería. La de los leones. O el tipo se pone los leones en la puerta. O el tipo que vos sabés que no tiene negocio, nada, y en el bar del pueblo, del barrio, a eso de las 10 y pico se va a tomar el café y se va a leer el diario. Sí. tipo bien vestido. ¿Qué lee en el diario? Vos le chispeás un poco para ver si lee algo de economía. Mira, si vos no le podés embocar en qué anda, porque no para, ¿viste? Sí, es cierto. Y otra cosa también que veo de... Sí, decime. Sí, no, que esto por ahí lo involucre, porque sí. Se hace pasar por hombre solo ese. El del chanchullo se hace pasar por hombre solo. Pero es diferente para mí el chanchullo con familia y el chanchullo solo. No, no es mi caso, que es una identidad bien clara, definida y demostrable. No digo totalmente. Que usted se ese lo dijo. A mí no me compliqué con boludeces. Porque siempre le cambia, ausencia, presencia, siempre te está buscando la forma de buscar. Yo me perdí de irme al programa del Rayo, porque ustedes insistieron, ¿para qué? ¿Para agredirme acá? ¿Recibiste una oferta del Rayo? Yo tuve una oferta del Rayo. Es una... Estamos hablando... Esto es una alta traición. Antes de que yo comience... Ah, antes de nosotros. Antes de que yo siquiera conozca a Ricardo Thompson, que sí, es nuestro... a Mariano. ¿Lo saludamos, Mariano? Mariano Ricardo Thompson. Mariano Thompson, muy, pero muy buenas noches. Sí. Hoy tenemos todos un semblante especial y es gracias a vos, Mariano. Sí, a tus cremas, porque vende Natura, Mariano. Sí, vende Natura. Sí. Muy buenas cremas, Mariano. Cagatiro. Bueno, entonces tú recibiste una oferta de otro programa... Donde se me iba a contener, se me iba a dar un espacio. Pero contener, pero que te internet te lo da granja. Incluso si en algún momento hablaron de dinero. Pero bueno, apareció la oferta de ustedes. No te hicimos ninguna oferta, perdóname, nosotros no tenemos un peso. Bueno, creo que los... Vos decís lo emocional, por ahí a vos te ganó más la parte emocional, dos personas sensibles. No, yo en la primera reunión cuando los vi, sí, a vos te vi con el gorro. Sí. Y a él lo vi todavía con el pelo un poco más largo. Sí. Digo, yo no se le había caído tanto. Yo tengo que hacer algo por estos tipos. Desprolijo. A él, mandarle un curso a Joan, ese que el que te hace el que te da un masaje. Y a mí, a ver a Miguelito barba, Romano. Vos con barba. Barba, yo tenía barba. ¿Hay fotos de mías con barba? Sí, hay un montón de fotos. ¿Sabés que me confundían mucho los chicos en la calle? ¿Sabés con quién? Con Papá Pitufo. No, con el de la tablada, ¿cómo era? Ah, con Corrigan Merlo. Los chicos, o sea que los chicos, yo por ejemplo iba hacia las calecitas y eso, y sí, los pibes pasaban dando la vuelta y decían, mira papá, Corrigan. Era más Corrigan Castelar. Sí, no sé si Castelar, por ahí Castelar me da un poco más. La Ferrere. Corrigan, un Ituzaingo me gusta. Sí, Matadero. Que perdió el centro. No, Matadero es más importante. ¿Qué? Como que perdió el centro Ituzaingo, porque Morón le chupó toda la parte esa de comercio. Le chupó la estación, ¿no? Y viven chupados. Morón, sí. Vos pasás por la estación de Morón a las 7 de la mañana. ¿Te acordás de Rousselot? Ay, también me confundían a mí. Una vez me teñí de rubio con agua oxigenada y se me puso blanco. Era medio canoso Rousselot. Por eso. ¿No? Y los chicos en la calecita me decían, mirá. Era la época que hacías boxeo, andabas con el proyector bucal todo el día y te reías. También. No, fue una vez que me caí en un pasillo. Ahí lo reconocía. Y me rompió el frenillo. Che, un programa para acordarse un montón de personajes que quedaron en la historia que sí, ya no los nombramos y ya no les hacemos el escrache que se merecen. Así que este es un programa para la memoria. Porque nosotros estamos ahí desde el primer momento, Michelle. No sé, Yo sí estuve desde el primer momento y creo que ustedes no fueron los que estuvieron cuando en este programa nos censuraban, cuando nos cerraban la puerta, cuando nos apretaban, cuando estudiábamos radio. Hemos recibido muchas amenazas también. Esa fue la época que nosotros militamos para que este programa sea hoy lo que es. Y no sé si ustedes estaban en ese momento y se llenan la boca hablando como si hubieran sido protagonistas. Vos, de cuando la época nosotros dura estábamos de la peleando por el micrófono estudiantil, vos estabas ahí en tu casita. Sí, pero igualmente el micrófono estudiantil es como hoy, no sé, que me digas ir a jugar la copa esa japonesa que fue a jugar Independiente. ¿Ves que banalizás el tema? Estás hablando de fútbol, ahora pasa por el fútbol. ¿Por qué no hablas del Mundial 78 si hablas de fútbol? Y si yo hablo del Mundial 78, lo que te puedo decir es que nosotros fuimos uno de los primeros que salimos a la calle cuando la Argentina ganó 3-1 la final contra Holanda. Fuimos uno de los primeros que salimos a festejar. En una época que no salía cualquiera en esta radio a festejar. Nosotros en esta radio, hemos recibido... Acá hubo la noche de los bastones de la radio de la noche. Los bastones de la radio también. Tuvimos la época de los bastones. No, los bastones cortitos, porque te acordás que como es chico el estudio te pegaban así fuerte. Claro, mucho, porque era chico, sí. Porque, porque no tenía buen envión para pegarte con palo largo. Bueno, nosotros estuvimos en esa época. Que ahora la banda de ideólogos de izquierda. Sí, o sea, nosotros vivimos esa época, nosotros nos bancamos todos. Yo me acuerdo de Orlando Barone, que venía a esta radio, que fue uno de los protagonistas, uno de los que levantó estas paredes. El día que la persiguieron a Chunchuna Villafañe. El día que la persiguieron y la alcanzaron enseguida porque la vieja no puede correr. Aparte se tropezó y se cagó de un golpe acá a dos cuadras. Y después se le agarró una pumita, le agarró la pollera, ¿te acordás? La perseguida. Bueno, en definitiva el día que... Qué historia, ¿eh? Sí. Nosotros... Yo tengo historia. No, ustedes, Carmen Barbieri de la... Carmen Barbieri de la radio. Graciela Alfano, vos sos una Graciela, sos de tercera línea. ¿Y vos qué para sos? Mí. La lechuguita, vos vivís del pasado. No, la lechuguita no, pero por ahí una Adriana Aguirre soy. Soy una Adriana Aguirre. Pero ves cómo banalizás el tema, lo pasás para cualquier pero lado. Porque ¿cómo se vas la quiero poner al nivel de ustedes que no vivieron la época que nosotros vivimos. Nosotros acá llegábamos y no nos dejaban entrar. Nosotros ¿cuándo? Acá, ¿hace cuándo? Que no otra vez que se olvidó la llave este boludo. Que no podía entrar Valete, no entraba. Bueno, nadie. Un gran programa que tenemos hoy para la Copa Derramada. Vamos a estar hablando de temas muy frívolos, pero muy seriamente lo vamos a estar tocando. Y de los temas seriamente lo vamos a tocar por ahí nomás, por la superficie, por debajo de las patas. Y como podamos. Vamos a estar hablando del bautismo. Tenemos los 59 segundos, un par de cositas más. Y la consigna del día de hoy es... Ya tengo la consigna del día de hoy que ha qué sido mandada por fax, vía fax, por teléfono no llegó. Está lloviendo. Asignación Universal. Tienen que elegir esa encuesta para todos los oyentes. Asignación Universal por 2000 o trabajo de 8 horas por 2800. Elijan una de esas dos opciones. Yo ya tengo la mía. Te la voy a contar después de la pausa. Yo tanda. También tengo la mía. ¿Vos tenés la tuya? Pero ¿o la vas a contar en el rayo? Pero esa tuya es después hipócrita, no, porque vos ahora, no para vos época, ahora... Ustedes no vivieron la época que los planes universales había que irlos a buscar a Bienestar Social, ahí en el medio de la 9 pero de te julio. Yo te conozco, vos manoteaste 7, 8 cajas pan. Cuando la señora Eva Perón te repartía las camisetas de fútbol. Y las veces que me regaló colchón. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste hecha esta cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre, amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Quédate tranquilo, pibe. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo al derecho y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecí en tu suerte. Soy tu te cambió el semblante, qué bien se te ve. Ahora estás rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Lleno de grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. Como jamás que caminé. Déjalo en mis manos, te lo digo porque de entonces. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. De vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecía tu suerte. Soy tu salvación. Quedarte tranquilo, todo está bajo truco. Te habrán hablado mal de mí, ma, como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien.

No tiene micrófono el señor. Sí. ¿Qué lo están censurando? Lo censuran porque se iba a otro programa. 4666559. Ahí pueden llamarnos y hablar, por ejemplo... ¿Qué te dice la hora? Del tema de hoy. Ah, en un ratito volvemos a llamar. Decí el celular ahora. Decí el celular y te hago el pi. 15-6154-0359. ¿Podés? Pará, ¿podemos hacer el separador del teléfono? Hacé un... ¿Cómo? Mandá un SMS a esta. Eso es de lo tuyo. ¿Pero por qué no aprovechamos fuera del horario del programa? Para porque no estamos. Cosa? ¿Eh? No estamos. Porque cuando venimos acá tenemos que hacer todo. En estas 3 horas tenemos que hacer todo. Tenés que bañar, hacer la comida, cambiar a los chicos, preparar las cosas del colegio, hacer los deberes. Aparte que llegas un rato antes para hacer algo, está siempre cerrado. Siempre está siempre cerrado. No, últimamente está muy abierta. Porque esta... Es tu radio abierta. Bueno, puede mandar mensajes sobre la consigna que vamos a estar contestando en segundos nomás, que tiene que ver, nosotros vamos a estar dando nuestra respuesta y vamos a empezar a sumar para la encuesta si elegimos. Y te voy a preguntar primero a vos, Arrabal. ¿Asignación universal por 2000? 2000. ¿O trabajo de 8 horas? No, no trabajo de nada. O trabajo de 8 horas por 2.800. Son 8 gamba más. Pero déjame leer la consigna, porque si no... Ya decidió. Me hago la quinta en casa. Sí. Me voy al mercado central a comprar verduras. ¿Usted tendría las 24 horas del día algo para hacer o le gusta estar echado? No, tendría tiempo. O sea, el tipo que no trabaja, tiene tiempo. ¿Qué haría usted? Yo me tomaría el tiempo para ver qué es lo que no voy a hacer. Aparte de lo que se toma todos los días, ¿se tomaría el tiempo? Para ver lo que no voy a hacer. ¿Y la dignidad del trabajo? ¿Eh? Es un invento del capitalismo. La dignidad del trabajo es mentira. Es como la Coca-Cola, es como el McDonald's. Mira, dice, cada uno se va a ganar el pan con el sudor de su frente. Sí. ¿Quién lo dijo eso? Houseman, que corría como hizo un hijo Dios, de... que hizo el mundo en un sí. rato, 7 días, y después es un carajo más en su vida. O sea que Dios es el primero, claro. Es el primero... Cobra asignación universal, Dios. Es el primero que no labura, o sea que laburó 7 días y no laburó más. Claro, y se echó. Espera que le voy a servir. Y se echó y a señalarte con el dedito. Hoy vine con mucho sed. Vos esto, vos aquello, vos lo otro. Sí. Porque yo, dice, porque Dios siempre dice en la palabra de Dios, cuando voy a escuchar la Biblia... Es muy autorreferencial. Totalmente. En una época tenía problemas de personalidad múltiple. Sí, porque le gustaban los trabas. Cuando vos lees las primeras escrituras, sí. Habla en plural. A ver el ejemplo. Ojo el Cristo, que es de vida. A ver, dígame, no. Por ejemplo, un Lucas 13:8. ¿Cómo decía? Vos tenés las escrituras y vos vas incluso... Pero dígame, no me diga otra cosa. No. Dígame un Lucas 13:8. ¿Cómo decía? Lucas Beatri. Ahí está. Este leyó. Este la leyó. ¿Vos tenés secundaria? Vos estás bautizado, ¿no? Y ya está segundo. ¿Qué dije? ¿Vos estás bautizado? Yo fui, sí, afiliado obligatoriamente al catolicismo. Ahora dígame una cosa. ¿Y vota? ¿Elige obispo? No, porque Dios es Dios. Claro, por ejemplo... ¿Quién elige el obispo? Los ocho esos, los curas esos que se juntan a fumar porro. No, porque viene... cuando sale el papa te sale el humo del porro. Se sacan la frazada. 8 curas que se ponen una frazada arriba de la cabeza, fuman un porro y empiezan a decir, no, este más copado, se hacen un submarino, como dice el señor operador. Te pido, por favor, la hora, cuidemos el lenguaje, sí. No puede decir ciertas cosas. Nunca dije la hora, ahora se juntan a fumar porro los curas, nunca la dije, Rabal. Hay cosas que no podés hablar. De pedofilia no se puede hablar en este programa hasta las 10. Ah, de que se juntan 8 curas a fumar porro y cuando salen de abajo de la frazada dicen, ¡que sea este, que sea este! Le dice el cardenal Bergoglio. ¡Salí el humo blanco, salí el humo blanco! Sí. Te dice. ¡Mirá! ¡Este es re papa! ¡Este es re papa! Le dicen al otro. ¡Qué papa! ¡Este es re papa, loco! Pará. Sí. Tenemos que pensar un nombre. Sí, dice. pará. Agarra y empiezan a pensar. ¿Cómo se llamaba el otro? No, ¿la viste Juan... la película esa Apolo, porque empiezan a ver películas de astronauta, porque se drogan cosas de astronauta. Tienen una pantalla. Se meten en los simuladores a elegir el papa. ¿Viste el simulador ese que te hace vomitar? No, y cuando los primeros papas fueron elegidos ya estaban mal, porque estaban con el opio en esa época, que peor, eran cosas más duras. Peor. Es más, por eso decían, ¿cómo se llamaba el anterior? Juan Pablo I, y ponele Juan Pablo II. No querían ni pensar, se querían ir a dormir rápido. Pero no en ese tono, sino... ponerle, porque siempre era como estirada las letras, ¿no? El cura estira la letra. Yo conocí curas que fumaban porro antes de hacer la misa y te hacían una misa que te cagaba de la risa. Porque te llevaba a lo terrenal Dios, ¿me entendés? Por ejemplo, agarraban y decían, la que le lavaba los pies Dios, ¿qué era? Camuca. No. La vieja, ¿quién le lava los pies? La que le lavaba los pies Dios, ¿qué era? ¿Cómo le lavaba los pies? Personal de servicio sería. Pero la puta madre, este dice que leyó la Biblia. ¡Era puta, claro! Perdón, y Dios. Pará. Prostituta, señor, dijo. La palabra puta es como pezón. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena era un hombre artístico. Perdón, le lavaba los pies a en Dios. En un momento le lavó los pies porque él tenía, andaba mal del ciático. Perdón, no, me dice, Dios. Negra, ya que andás por ahí, dice, baja un cachito más y no, lavame las patas. Perdóneme, no, al revés. ¿En usted qué momento tuvo Biblia? Pies Dios? Perdón, pero no, Dios le y lavó fueron los lavados pies. Por María Magdalena. Dios le lavó los, Jesús le lavó los pies a ella, no ah, a ella. Pero a él. Jesús, ahora hay un tercero en discordia. Cristo, Jesús y Magdalena, todos. La Santísima Trinidad. Qué delantera. Sí, Pontoni. Cristo, el Espíritu Santo y Dios. Oh, ¿sabes lo que era? 30 goles por partido. Bien, muchacho. Y San Pedro de volante, toma la boda, me la mía. Bueno, pero a lo que voy es esto. Sí, a la historia bíblica, vas derecho. Totalmente. Vamos a narrarlo un poco. Yo soy bautizado, a mí me bautizaron en la iglesia de Luján, Ajá. Ojo, No en cualquier iglesia, ¿eh? Ahí sí que se quemó. A mí se da cuenta que me bautizaron como en un country, ¿eh? La iglesia de Luján es country. Vos, siendo bautizado en la iglesia de Luján, sí. No tenés derecho a elegir ni cura, ni obispo, ni secretario del obispo, ni iglesia. ¿Pero ni cómo sabe los roles, los rangos de la iglesia? ¿Qué son? Como una comisaría. Sí, por el viceobispo, te dice ahora. El subobispo. No, porque viene. Está. El Papa. Sí. Después vienen los cardenales. No. Que son los coloraditos. No. Y no, después cabecita negra es el cardenal. Después los obispos. Sí. No, es Papa. Para mí es Papa. Arriba de todo. Arriba. Presidente, hagámoslo como Pará. Presidente. A la derecha de Dios. No, el viene, Papa. El viene Papa es Dios. El Papa es el primer ministro. No. El que preside es Dios. ¿Y Jesús qué es? Jesús es un boludo. Es el hijo con plata. El hijo que se hace una montaña cuando quiere. ¿Qué es Dios? Amato por favor, pedimos auxilio a algún catequista que esté escuchando este programa. Que sepa realmente la historia, ¿no? Como sí, nosotros. La historia, porque para discutir, quiero discutir con uno a la misma altura que yo. Johnny. Es más, estás bautizado. Que se ponen en la iglesia de Luján. Vos estás quiero hablar con uno de mi nivel, Arrabal. Vos estás iluminado o informado, porque el tema de María y su virginidad también se aborda hoy en las noticias del Vaticano. Pero por supuesto. Esto está laburado en producción toda la semana. Somos tres curas que nos juntamos a fumar porro y armar un programa. No somos curas. Y hablando no me gustan los chicos. De las noticias de Vaticano, también estarán las noticias, valga la redundancia, y también estará nuestro hombre solo que vendrá a ilustrarnos. Y tengo tantas preguntas que me hicieron la semana para el hombre solo. Y sobre la religión tendríamos que también hablar con el hombre solo. ¿Cómo se maneja el hombre solo en la parte mística, no? En la parte relictiva, esa, espiritual. Relictiva. Espiritual me gustaría también. Relictiva. Sí. Porque el hombre solo es muy de comprometerse a que lo elijan padrino. Religionaria. Sí. Correligionario. También. Es como que es una persona donde uno estoy va viendo de dónde salió la palabra. Cuando falta un padrino, cuando falta un testigo de boda, cuando falta un uno en la parrilla. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué el hombre solo suele ser más indicado por ahí para ser el padrino? Aunque sea un pavote, no le interesa el chico. Y el chico después le dice, porque es mi el tipo que hace, va, labura, todo, después está todo el tiempo solo, tiene que ocuparse. Sí. Entonces los padres, ¿qué piensan? Y este boludo se va a ocupar del chico. Y nunca lo ve. ¿Eh? Nunca lo ve aparte. No, es más, cuando se lo encuentra, por ahí dice, si un día te voy a buscar. Sí. Mentira. No, y por ahí cuando lo va a buscar, porque en ese momento pensó que era el adecuado, lo lleva a la Plaza de Congreso, a Las Palomas, con ese juguetito que y era se lo trae, y se lo traen todo cagado después, porque te cagan Las Palomas del Congreso. Pero no, pero fue es a destiempo, el padrino es a destiempo. Yo el otro día me encontré con mi padrino, que es el Tano Pedro, y ni me saludó. O sea, él no me reconoce como ahijado. No te reconoce directamente. No sabe, claro, si no me ve hace 40 años. O sea, no me vio ni con pelo, sin pelo, con barba, no me conoce. Me lo cruzo por la calle y para mí mi padrino, y para él no soy nada, soy la nada misma. Igual estás cada vez más parecido a ese que él conocía. No, estoy cada vez más parecido a él, porque quiero que por ahí él crea que yo me mimetifiqué con él. ¿Cómo? Pará, venías bárbaro. Pará. Me mimetifiqué, vamos a la perro. No. Que te lo diga la venías bárbaro. Mimetifiqué. No. Momitifiqué. Muchachos. Una pausita nomás. Sí. Mumi. De además de todo eso que nombramos de este programa, viene César Cicciolini con nosotros. ¿Hablar de qué? No sabemos, porque no y hubo... lo mismo que hacen ustedes tres. No hubo noticias deportivas esta semana, así que bienvenido César. Le hacemos un lugar en nuestro corazón y un espacio en nuestra silla. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala! Buenas noches, Mariano Thompson. Buenas noches a todos nuestros oyentes que día a día participan y saben que este programa nunca, pero nunca le vamos a dar la puerta en la cara. ¿Qué se dice, boludo? La cara, le dije. No molesta, no. ¿A quién? Pero yo me pongo la camiseta de este programa, me pongo tu camiseta, me pongo la camiseta de él. No sí. Tanto la de él, porque cada tanto se ve que no se baña. Pero igual, estamos aquí presentes para hablar de deporte en la Copa de la Mala 90.1 FM Medagel. Primero felicitarlo por su look, sí. Primavera. Un auto había Medagel, ¿no? ¿El Renault Medagel? No. Primero felicitarlo por su look primaveral. Bueno, sí. Ah, sí, porque como siempre en el diario... O amariconado, radio, por así decirlo. No sé, por ahí también un poco aputalada la agenda, pero es una agenda que... conseguí en Tupperware, en una reunión de Tupperware que hicimos en el diario y me gané una senda. ¿Una G? Hacenda. Hacenda, con Z, no. Boludo. Hacenda. Una cena. Bueno, ¿en qué restaurante? En un restaurante que puso acá en la Argentina Peter O'Toole. Bueno, vayamos sí. A la noticia, no yo sé. Yo escucho el programa, ¿eh? No, yo sí, escucho, yo soy docente del programa y la verdad los felicito por el comienzo. También los felicito a todos los oyentes que hoy, gracias a Dios, se han quedado en la casa y se dejan de romper las pelotas, echando las pelotas acá, que somos como 20. La otra vez, jueves pasado, no pude ni entrar a la radio de la cola, que había docentes que querían entrar, porque la manga de boludo esto le dice que venga cuando quiera y están todos sin hacer nada. Vienen cuando quieren, que está. Nos agarran débiles, ya, ¿no? Contémosla con la debilidad, oyente. Viví tu vida, no viva la nuestra. Viví tu propia vida, hacete tu vida, comprate una vida si no tenés. Dejando tranquilos a nosotros, que bastante problema tenemos. ¡Comprate una vida! Bien, César, quiero hablar ya de la columna deportiva. No sé si eso tiene nombre o apellido. Sí, si querés te digo, ¿a quién le digo? No, por favor. ¡A vos te digo! ¡A vos te digo! ¡Comprate una vida, oyente! ¡Oyente de mierda! ¡Comprate una vida, carajo! Yo me veo mi propia vida, con errores, con adicciones, alguna caída... ¿Con qué? ¿Con qué? Con problemas de adicciones. Ah, adicciones, no adicciones. Bueno, adebio, como Juan Andrés Costa, de adebio, adicciones. No dijo adicciones. Adicciones. Bueno, pasamos a lo nuestro, oyente, quedate en tu casa a escuchar la radio, que esto es radio, boludo, para escuchar por la oveja, no para ver, si querés ver, andá a la televisión, andá a Tele 11 a ver Leo Lío. ¿Te acordás de Leo Lío? No. Eran dos, de Titanes, estaban Titanes de Rin. Antes de Titanes de Rin aparecían Leo Lío. Para mí era mi ídolo, hasta que supe que el que estaba dentro de Leo era el que después hacía de Cardoso. ¿Te acordás que Cardoso y la Lizota? No. Bueno, este hacía de Cardoso. Cuando me entero que este hacía de Cardoso, dije, César, Leo es un pelotudo. Le voy a pedir que no coma el fajor de maicena antes. Ojo, cuando digo de Leo, no estoy hablando de Leo, el de acá, que hace los patis, que son muy ricos. Leo, te mando un abrazo grande. ¡Y comprate una vida, Leo! Bien, vayamos a la columna deportiva, que para eso está aquí. Sí. ¡Efeméride! Un día como hoy. La derrota independiente. Pero de 1971... 71. Del 71. ¿Va a hablar de la Independiente derrota? Campeón de la Copa de Libertadores con el Chivo Pavoni. ¿Pero va a hablar de la derrota de Independiente? ¿Cuándo perdió Independiente? Anoche. ¿Qué perdió? ¿La sede? Le tenía que haber demagado antes AFA. AFA, Julio Rondona, yo estoy con vos, Cano Vilado. Vos tenés que ser el manager de la selección. Mi apoyo, como siempre, al técnico de la selección, Sergio Ernesto Sabella. Claro, pero ya no sabemos muy bien cuál es. Sí, no sabés, porque se mezcla todo. Ya tengo como 5 nombres. ¿Sabés qué parece? Exacto. ¿Verdad que juega en Boca? Ah, el Pancho. Claro, ese era Leo. Porque Leo era el de Cardoso, que se disfrazaba de Leo. Y Pancho Sá era Leo. Entonces cuando me entero que Pancho Sá era Pancho de la Mercedes Cárdenas, de la no sé qué Sá, dije, nunca puedo gritar un gol de este tipo, porque iba a la cancha y decía, vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Pancho de la Mercedes Cárdenas, Virginio Sá, La vuelta no te daba la derecha. No se entendía. La cancha. No, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Luego le despacho la mesa de la coche. César, por favor. Pero queremos... ya sacaban del medio cuando terminaba de decir el nombre de la canción, ¿me entendés? Sí, sí. Porque la canción va en el momento de gol. Yo te lo pico porque yo hago deporte. En el momento exacto. En el momento exacto de gol va la canción. Luego le despacho de mesa. Y cuando terminaba de decir Pancho de la mesa de la verdad, sacaban del medio, ya había conde para nosotros. Pedía efectividad a la canción. Un día como hoy, Adabal. Sí, las efemérides, por favor. Pero de 1971, el modisto francés Silvio Soldon, es francés, termina Don, Silvio, le pedía a su ayudante González, recuerden este nombre, es buenísimo este, que le pasara al metro, porque era modisto, boludo, para medir una prenda. Así nacía la famosa frase de Silvio Soldon, pasame la cinta, Gonzalito. ¡Es más viejo! Sí, mandá la yuta y comprate una vida también. Comprate una vida, yuta. Comprate una vida, yuta, yuta, yuta. Puta, puta, puta. César, vamos todos. Un yuta, mensaje. Yuta, yuta, puta, puta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya también! Un mensaje para usted, César. Por favor, cálmenlo. Alguien que se encargue de esto, tengo un mensaje para usted. Esto dame puede Coca-Cola ser... con genio que me pongo como un loco. Una denuncia muy Coca-Cola. Seria que tiene que ver. César va a saber de esto. Dice, el celular de los cumbieros tiene MP3, MP4, MP5, cámara, radio, TV, internet, colador de café, linterna, reloj, todo menos auriculares. Por favor, no aguantamos más a los cumbieros en el colectivo, dice. Esto para mí debe ser el presidente de esta radio. El señor Martín Dafo. No, por favor, no incrimine. Que anda volteando las antenas. No incrimine. La... No incrimino el periodismo de edad. Porque a mí me lo confesó en lo de los patis, cuando comíamos dos patis. Y me dijo que andaban volteando la radio. Este es un mensaje oculto. Que dé la cara, comprate una vida, Dafo. Comprate una vida. ¡Sos oyente! ¡Comprate una vida! ¿Usted tiene datos sobre esto? ¿Cómo? ¿Tiene datos? ¿Tiene sí, pruebas? Excelente, usted... excelente candidato por la izquierda, Jesús Dato, que jugó en Boca, jugó en Unión, en el Dando de Córdoba, y ahora está jugando en China. Otra vamos efeméride, otra por efeméride. Favor, porque se me está cayendo. Día... El minuto a minuto se me cae a pedazos, César. Un día como hoy, pero de 1964, se hundía un barco en Bebel. ¿Dónde? Alemania, dice. Austria, Australia. Eso es Australia, Melbourne. Melbourne. Es Melbourne. Melbourne. Como no había bomberos, ni tiraban a nadie, porque no había gente para salvar a la gente. Dijeron, se le ocurrió a un loco ahí del campo, dijo, vamos a tirar a los náufragos para que se salven. Tirémosle oveja. Así nacía el famoso abrigo buzo de lana. ¿No entendió? Pero no hay un abrigo que se llame buzo de lana, es pullover de lana. ¿Qué me escriben lo de la producción, boludo? ¿Ves que tenemos que ser como los curas? ¡Juntémonos, fumá porro, los ocho! Que no golpee más la mesa, por favor. A propósito, César, ¿usted quiero sabe matarle, sí. qué quiero cuentan sí, que las sí. ovejas cuando se van a dormir? Hombres dormidos. No, hombres acostados con los ojos abiertos que no pueden dormir. Cuenta, un despierto, dos despiertos la oveja para dormirse. Tres despiertos, cuatro despiertos. ¿Cuánto cinco sigue? Despierto. ¿Cuánto sigue? Por ¿cuánto favor. Sigue? ¿Cinco? Un diálogo cara a cara entre Arrabal y César Cicciolini, que tiene una duda deportiva, Arrabal, que usted es el columnista de deportes. Me gusta este tono intimista. Y no habló de deportes. Me gusta este tono tranquilo. ¿Qué pasó? Pregúntate de Arrabal. Queremos saber. Ah. No, quería saber qué le parece el regreso de Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme a la selección argentina. Claro, no habló de la que selección. La AFA, que la AFA va a tener que sacar un presupuesto para pañales para adultos. Porque si seguimos así, Sergio Batista Sabela, convocando jugadores que porque solamente tienen una trayectoria y simplemente un nombre, vamos a terminar como terminó la hermana de Adabal. En un descampado con la bombacha por las rodillas y con el culo como un mandril. Así vamos a terminar en 2014. Y es un periodista que te lo dice. Me hacen acordar, por favor, que César Cicciolini vaya después de las 10 los próximos programas. Gracias. ¿Otra pregunta tiene? ¿Alguien le casó la foto? ¿Cuál? De mi hermana. Porque es todo cierto eso que me está diciendo. Yo salí con tu hermana. ¿Sí? Yo salí. Claro, en Pachá. Yo la conocí en Pachá, tu hermana. Empachada, la dejé a tu hermana también, sí. Empachada la dejé. ¿Qué basta? ¡Compraste una vida, operador! ¿Qué basta? Que no venga más el operador tampoco. Puta madre. Bueno, ¿alguna noticia deportiva tienen para mí? No. ¿Qué le parece el cambio? Le tenemos que dar noticia deportiva. ¿Qué le parece? ¿El Maracaná? No, no, ¿quiere de fútbol específicamente? No sé, lo que quiera, de deporte sé de todo. De cualquier, cualquier el deporte. ¿Qué está pasando con Nalbandián? Sí. Que ya en la primera, segunda rueda de todos los torneos se está quedando afuera. ¿Cuál es el problema en Nalbandián? Porque te ponen puesto de Pati en las puntas, a Diva, le ponen Pati, Chodi y Piceta. Y él lo mata. El gordo. Al Day lo mata la Piceta. Nalbandián... No, perdón, Nalbandián no está no, dentro está en de el los puesto 71, Nalbandián. Eso leíste un diario del 2006. Es el segundo ganador. ¿Para qué me trae de deporte si habla cualquiera de deporte que no tiene ninguna estadística? ¿Para qué me trae? Dice que está 10 del mundo. 10 del mundo está en la fila con el número para sacar para los chorizos, Nalbandián. Dejémonos de joder. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por qué nosotros, y esto es una pregunta que le hago a los docentes, ¿por qué nosotros como argentinos siempre estamos revalorizando que nuestros ídolos sean drogadito, gordo, bodacho, que le garchan la mina a los compañeros como, sí, como Ameli? La adicción, el lenguaje, por favor. Falopedo también, como decís vos, adicción. Y también, ¿por qué estamos siempre subiendo sobre la dodia, sobre el pedestal, a todos esos nuestros ídolos? ¿Esos son nuestros espejos, quizás? Exactamente, Raúl. ¿Usted quisiera ser como el otro Fabiani, por ejemplo? No, pero... Pero ejemplo, se peina como pero de Dodo. Usted, pero usted pinta, por ejemplo. ¿Yo pinto como de Dodo? Como el Ogro Fabiani. Sí. Yo si tuviera que elegir uno de nuestra historia, quisiera ser Doquero. Porque el Doquero te tiraba el televisor en el hotel. No era como estos Doqueros de mierda a la oda, que por ahí agarra y rompen la netbook. El Doquero de los 70 te agarraba un televisor de 20 pulgadas que pesaba como un yunque para tirar por la ventana. Y había que valorar que el tipo, drogado todo el día, que nunca comía, tenía fuerza para levantar un televisor y tirarlo por la ventana del hotel. Eso era Don Pedro un hotel. Entonces dejémonos de joder y digamos las cosas como son. ¿Y cómo son? Yo quiero que el Doquero se muera de sobredosis. Porque ese es el Doquero que a mí me vende. El Doquero deventado, el Doquero que... Sí, y a los 30 que se muera en la puerta de un boliche, quiero que se muera también, ¿por qué no? ¿A usted no le gustó que Charlie García vuelva a recuperar? ¿Gordo? ¿Gordo inflado como un globo? Charlie García, dejemos de echar las pelotas. ¿A usted no le gustó que Ricardo Moyo esté a punto de ser papá en una vida de pescador, de vuelo? Se hizo vegetariano. Con Natalia Oreiro, que come comida sana, no le gusta esas cosas. Si se mata antes de tener el pibe con un auto... Ahí le indico a Dicano Mozo, que justo a punto de morir... Para mí Rodrigo es un ídolo, ¿qué querés que te diga? ¿Qué? No me gustaba la música, pero me encanta, porque rodó 60 metros por autopista, eso es de... ¿Y el Chango Farías popular. Gómez? ¿Qué le pasó a Chango Farías Gómez? Murió esta semana. Murió. Sentado en la silla de la casa, comiendo una torta frita, se murió. No se murió como un doquero dando vuelta en una montaña rusa. La montaña rusa... Bien, vamos a ir un tema en minutos, volvemos, le agradecemos, la verdad que... Me mataron. Sí, un poco impulsivo, pero sí, estaba... No, impulsivo no, yo digo la verdad, como corresponde, como Jacobo y Dodá. Como... No me quedó claro qué tienen que hacer los oyentes de este programa, los que... Ser doquedos, el docente de este programa tiene que ser doquedo. Y tiene que venir. No. ¡Bien pedo! ¡Comprate un avión, oyente! ¡Quedate en tu casa! Porque si por él no te aguantás tu mujer, ¿para qué carajo te casaste? Y no venís a echar la pelota a nosotros, que somos como 20, encima venís vos. ¡Comprate un avión, Martínazo! Cualquier resaca en este colchón, no me puedo desvestir. Y no me quejo por el sudor, si igual ya vine hasta aquí. Después vendrá todo lo peor. Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama. Yeah, no. Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama. Me desperté a eso de las 10. Pensé que no estaría mal.

Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4666559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. 5x8.40. Este es un aporte de la Copa Derramada para la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, o hasta que el día capute, fenezca o acabe. 5x8.40. ¿Qué es 5x8.40? Es un aporte a, un resultado. A la comunidad. No es 2x3 llueve. Aquí comienza, en FM Moreno, 90.1 de tu dial, el mini programa de Johnny Walker. Creo que esta semana estoy un poco sobrepolitizado. Hoy cuando salí de casas, tenía frío y me puse la cámpora. Estaba un poco paspado, así que me unté con Macril. Cuando me iba veo que mi mujer le dice algo a la nena. La reta. De repente me agarran ganas de dulce. Compro uno Ferraro Rocher. Es un camino largo hasta el trabajo. Ancho, extensor. Ya en el trabajo dialogo con mis compañeros. Aplicamos mucho el sentido comunista, ¿no? Y no dejamos afuera a nadie. No soy juez para decidir sobre los demás. Ni me siento un loser, ni me siento un winner. Perdí un celular cuando quise llamar a la compañera. Bah, no lo perdí, me olvidé del cel. El cel. Cuando veo paca paca, río. Cuando escucho música, siento una doble sensación. ¿Cómo decirlo? Es lo dual de la derecha, lo dual de la izquierda. Llegué a casa, ¿viste? Y mi nena me dice, pará, man, estás politizado, mirá un poco de Tellerman y mirá la realidad. Y sí, le digo, le tengo que hacer caso. Leo un libro, trata de mujeres. María, la vendedora, me lo recomendó. Me preguntó si pagaba con débito o con cheque. Le dije, no, María, cash. Este ha sido el mini programa de Johnny Walker. Compañero, camarada, militante. Gracias por tu tiempo. Es todo Mendieta lo que dijo Johnny. Se está cortando solo. Mucha Mendieta. 15-615-403-59, la Copa Derramada entrando en sesión, pero igual calmando un poquito los ánimos, así podemos hablar como más íntimamente y enterarnos de lo que te pasa a vos, de lo que les pasa a todos ustedes, porque la radio es eso, es estar comunicado. Hay que agradecer muchísimo a la gente que nos está dando este espacio, porque este espacio está ganado con sudor, con sangre, sudor y lágrimas. Es una frase que siempre me gusta decir, sangre, sudor y lágrimas. Como aquel libro hermoso de Isabel Allende. No, Peter O'Toole. Ah, Peter O'Toole. De Peter. Peter escribía. Sí, este es un espacio que dignifica en la radiocomunicación. Le iba a hacer una pregunta, Raval. Ya arrancaste arriba. ¿Cómo hacer? Iba, le hubiera preguntado. Le voy a hacer una pregunta, Raval. Me faltó que le quería dar más a una compañera, pero ¿quién? Se me traspapeló. Se te traspapeló. Estaba bueno. Eso no es lo bueno. Ahí estaba el programa. ¿Querés empezar de vuelta? Hacelo. Bueno, no, vamos a pedir 10 minutos más para que lo haga. Poneme la música de vuelta. No. Hacémelo. Esto pasaba. Eso solo. Era el programa de Johnny Walker. ¿Me doy el pie? Sí. Date el pie. En esta noche, en la 90.1 FM Moreno, el mini programa de Johnny Walker. Arranco con lo de la compañía. No, pero no. Hoy quise llamar a una compañera, no pude, me olvidé del cel. Igual le quiero dar masa. Aquí termina el mini programa de Johnny Walker en la FM 91.1. Qué bueno, ahí estuvo bueno. 15-615-403-59. Pueden mandar un mensaje si tienen ganas. Hoy, si la no verdad se que le ocurra venir. Me parece. Porque está espantoso y una humedad de cagarse. Espantamos a todos los oyentes. Están caliente, me gusta que estén calientes. Pero está bien, me gusta. Está bien. Esto es lo que tenemos que hacer: sí. Concentrarnos en nuestro producto. En nosotros tres. En el arte nosotros que tres. Estamos sí. entregando. Sí. Porque si no tenemos un buen producto, no vamos a tener tampoco una buena audiencia. Pero aparte, también lo que creo gustaría... que nosotros estábamos bien, la audiencia estaba mal. Sí, nosotros siempre estábamos ¿cómo? Bien y la audiencia estaba mal. Es igual que... también te voy a decir una cosa. Quiero volver a encontrar aquellas personas que seguramente tengo ese feeling, tengo esa conexión para poder tener un encuentro con ellos. Cuando hablo del encuentro virtual. Ellos desde su casa, nosotros desde aquí. Quiero volver a encontrar a ese oyente que no solamente te escucha a vos, Arrabal, sino también por ahí escucha a la Tota Santillán. Quiero encontrar ese oyente que tiene la dualidad de poder escuchar una radio y también poder escuchar otra. Pero aún sabiéndolo, no quisiera nunca saberlo. Peter O'Toole. Mensajes que nos van llegando. Quiere agrandar su pene. No, ¿qué es esto? ¿Quién pone eso? Son cosas del internet. No leas cosas mías. No, eso que te automandaste un mensaje. Y sí, soy solo. Es cierto, sí. Che, ¿vamos un ratito a hablar con el hombre solo? Sí, ya entramos con el hombre solo para seguir con esta intimidad, un clima tan lindo sí, que estamos logrando, pingüino. Pero el hombre solo, nuestro propio hombre solo, viene a ilustrarnos y además de auspicio, tiene presentación. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Hola, solo. Soy Andrea de Villa Devoto. ¿Me ilustras? Pero quisiera saber si la mujer sola tiene también esas características que tanto le aplicás al hombre solo. No, para nada. La mujer sola jamás asume su estado de soledad. Nunca. A la jamás. Mujer le es más fácil salir. Cocorea. Se hace la que, ay, estoy en un gran periodo porque estoy sola. Pero está caliente como una pava. ¿Eh? Para después dolerle la cabeza cuando está con pareja. Esto es típico. ¿Para después? Dolerle la cabeza cuando está dolerle. Con pareja. Claro. Dolerle. Necesita que le duela la cabeza. Después le duele la cabeza, un tiempito. Quiero decir, cuando tiene una relación y todo, ay, lo único que te importa es el sexo, le dice al tipo. Pero si vos me dijiste que yo esto y yo lo otro. La mujer nunca, jamás asume definitivamente, se resigna a su estado de soledad. Dígame una cosa. Incluso cuando llega el punto de ser, no me gusta decirlo esto. Dígalo. Una vieja chota. No me gusta. Viejos son los trapos. Viejos son los trapos. Y la gente también. Sí. La pregunta que también la gente tengo, de avanzada edad. Sí, claro. Los de 80 son. Sí, ya se da, son trapos. Son trapos. ¿Por qué viejos son los trapos si no hay trapo que dure 6 meses? Igual el otro día es cierto, porque no hay un trapo. ¿Cuánto te dura? ¿15 días? Se muere joven el trapo, generalmente muere joven. El trapo es como un prócer. Muere joven. Como un rockero. Claro, es como rockero. Es una frase muy mal aplicada. Está muy mal aplicado. O por ejemplo, claro, cuando hay un incendio, agarre y se rompa el vidrio. La puta madre, me muero desangrado, por ahí se salvan todo, que era un incendio bajito. Y yo me muero de una hemorragia. Claro. Lo mismo diga, viejas son las pilas de control remoto que nunca se cambian. Eso es. O viejos son mis calzoncillos, que ponele que tengo del año 84, y agarro y le digo, me lo llegas a tirar y te tiro una prenda de las que a vos más te gusta, hija de puta. O viejos son estos lienzos, pero los trapos no duran. No, los lienzos, ¿qué era el lienzo? El lienzo es lo que se tiraba en el tobogán ese que patinaba. El lienzo era no el nombre. Sí, sigamos con el lienzo. El lienzo es el nombre que se le daba al lompa. Al lompa. No derrapemos, aprovechemos la presencia de una eminencia, de alguien que nos puede ilustrar. Estos temas. Tengo otro mensaje que nos llega. Gente que... Me pregunta Alicia, mujeres veo que están muy relacionadas con el hombre solo. Parece que no lo quieren dejar tan solo. No me termino de asumir que ya me empiezan a joder. Sí. Es increíble. Pero bueno, me pregunta Alicia si en realidad la mujer es de deschavar, me pone. Cuando me pone deschavar veo que es una mujer no menor a los 55 años. La cantidad de tiempo que hace que no tiene sexo. Como que la mujer... agarra y dice, yo hace un año que no lo hago. Y lo dice como, y el hombre es más de ocultar. Que no me acuesto con nadie. Con nadie, por ejemplo. ¿Qué es eso de acostarse? ¿Te explico? Se puede acostar, por ahí tiene un caniche. No, en realidad. O con bueno, algo. Eso comúnmente lo, comúnmente lo llaman zoofilia, pero. Sí. El tema es el siguiente. Sí. El hombre sí. siempre va a. Achicar el tiempo que hace que no la nerpo, ¿no? Claro. Es decir, hace un año que no aparece, estás hace loco. Hace 12 meses. No, vengo, no vengo bien, ¿viste? Pero hace un par de meses, la verdad que. Sí. La mujer puede haberlo hecho ayer a la tarde, sí. pero cuando quiere seducir a un hombre, va a decir que hace mucho que no lo hace. ¿Por qué? Porque no me entrego a cualquiera, claro. porque todo este chiroleo. Vos sos especial. Vos sos, claro. En cambio, y vos hace sos. Hace 2 días le dijo lo mismo a uno en una pizzería. Vos sos, claro, de jamón y queso era el otro. Claro. Vos sos de matambre. De matambre. Bondiola. De bondiola. Vos sos bondiola. Entonces, comúnmente la mujer tiende a exagerar. Sí. A la única que le cuenta la verdad sí. es a una amiga. Sí. O a un amigo que pueda sordo tener mudo. Homosexual, por sordo ejemplo. Mudo. No, un amigo homosexual que sí. también puede ser sí, porque el sordomudo por ahí te da a entender. La mujer exagera sí. el sí. tiempo de abstinencia. Pero somos el hombre tan giles. Lo intenta disimular. Minimizar. Pero digo, somos tan giles, hombre, solo, que el hombre después que está con una mujer que le dijo que hace un año que no la tiene... Después de comentar que le dijo eso, al amigo le dice, y vos no sabes cómo estaba. Somos tan giles de creernos ese año que ella no tuvo sexo. Tranquilo, tranquilo. Pero digo porque soy un tranquilo, gil. Tranquilo, estamos en un clima de... Estamos en un clima... El gil es gil. Amiga. Pero no se alborote. No entendí la pregunta. O va a quedar solo. Claro, el hombre, después que cuenta que salió con esta mujer, que hace un año que no tenía sexo, encima acota... Y vos no sabés cómo estaba, como de caliente, que hace un año que no tenía sexo. El hombre se cree lo que le dijo la mujer, que hace no, un año no se tuvo. Cree lo que le dijo la mujer. ¿Qué hace? El hombre lo que trata es de convencerse de que ha sido muy eficiente sexualmente. Ahí está. Ahí está. Y que le sacó esa calentura de un año. ¿Usted así? Supone que la mujer puede mentir un orgasmo porque hay alguien que va a dudar de que lo ha tenido? No. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que hay alguien que va a dudar. Es nuestra inseguridad, no la de ella. No, nosotros vamos a tener casi la certeza, sí. por lo menos en el discurso, sí. de que eso ha ocurrido. Claro. Pero, o también tenemos la certeza de que como nosotros ya hemos derrochado ese líquido... Después hay otra frase de la mujer. Sí. ¿Cuál es? Hola, soy Liliana. Que no la voy a decir. Ya la va a decir después del mensaje de Liliana. Hola, solo. A usted. Le dice, mujeres, hola, solo, soy mujeres. Liliana. ¿Por qué reivindica tanto al hombre solo si no es bueno que el hombre esté solo? No, yo no lo reivindico. Sí. Hago simplemente, pinto el paisaje del hombre solo. Lo desmenuza. Yo no digo que la vida del ¿Es pintor hombre el hombre solo? ¿Es pintor? ¿Es pintor el hombre ¿Qué solo? Qué gran palabra desmenuza. Igual que desguace. ¿Es pintor el hombre solo? Desgarra. Desgarra. Exhaustivo me gusta a mí. es después que... una investigación exhaustiva me encanta. Te cuesta, no la puedo dijiste, te cuesta sí. un huevo. A la una no te la digo. Separada la decís. A la una, decime que te diga Ramón Carrillo a la una. Decime que a la una te diga Ramón Carrillo. Exhaustivo. Exhaustivo. Diga, no se olvide lo que iba a decir, solo. Por favor. Ya me olvidé. Bueno. No, digo que yo lo reivindico, nombre solo, digo, qué bárbaro, qué bueno. Simplemente hay una realidad de convivencia. Hay gente que convive con otra, que tiene un hombre que en un momento claro. la circunstancia termina que está solo. Yo no estoy reivindicando nada, Lili. Liliana, decirle. Liliana. Bueno, sí. hoy no sé si tiene. Liliana. Solo Liliana. No sé si Liliana. Tiene tema o lo podemos conducir por una inquietud que nos ha llegado toda esta semana. Qué bien estamos hablando. ¿Tiene no un sé tema? Si las palabras van, pero van bien. No, es muy lindo. ¿Pero tiene un tema preparado solo? Absolutamente. Ah, canta también. Sí, quería cantar Vieja Viola. Sí. Pero digo, el hombre solo también elige su música de acuerdo a. Porque dicen que la música es. El sonido del alma, ¿no? Lo dijo Peter. Siempre estamos hablando del hombre solo, clase media baja, no del tipo que se mueve y tiene todo. No. El que tiene el Porsche, no. Claro, el tipo que tiene un Porsche, equipo de la gran 7 en la casa. Claro. O sea, que tenés solo. Que elegir cuando rompes el chanchito para una llamar por teléfono. Una de las ideas del hombre solo, sí. como para animarse o envalentonarse, sí, chuparse. Ante esa soledad. No, en cuanto a la música, estamos hablando de ese tema. Dice, música, no, música. En cuanto me mude, sí. ahora sí voy a poder escuchar cuando yo quiero la música que quiero. A la hora que yo quiera. Y tiene una radio pedorra que con suerte agarra M. Sí. Que no la escucha desde el barrio. Y tiene una pila gastada y es un raspón. Es un trapo viejo. No es un sonido, es un raspón el de la radio. Porque es lo mismo que el hombre hable Víctor Hugo o que toque Mozart o que cante Rodrigo. Es lo o mismo. Los ratones paranoicos. No se entiende. Aparte, el hombre solo. El locutor anuncia así. Son todas heces. Claro, se lleva el radioparlante del tren. Entonces no escucha un carajo. Pero necesita ruido. Necesita, claro. Yo, no, voy a escuchar ahora, vas a ver. Hola, hoy pongo la radio a todo lo que da. Sí, hay dos cosas. Y no da. El hombre solo no sabe, como el hombre acompañado tampoco, no sabe cambiar las pilas de ningún aparato y cuando las compra, las cambia, compra otro tamaño. Sí. Y yo soy generalmente le compra. El problema es la doble o la triple A. Ahí es un problema. No, un entiendo dilema. Yo eso. No solo fue un problema la triple A en la historia argentina, sino sí. un problema en las pilas. Que antes fue doble antes de ser triple A. Porque sí, empezaron con menos. Después fue creciendo. Fueron creciendo de a poco. Igual yo soy muy de romper, cuando cambio las pilas, la patita que traba la tapita. Ah, pero porque ahora. La pego con cinta, la los segunda aparatos. Vez. ¿Qué cinta? ¿Aisladora o de embalar? De papel, o sea, no me importa. El estético no me importa. Lo que me importa es que no se me caiga la pila ni se me salga del lugar. Y no otra cosa que hago es meterle el dedo. La chapita de adentro se baja un poquito. El rulito ese que parece una espiral. El rulito no, es la otra no, punta. Sí, veo que hay otros que vienen con una chapita sí, para que... espiral ahí y chapita. La cabecita de la... Entre. Y no, y nunca. Queda y nunca se... Qué inútil es el hombre, ¿eh? Bien, sí, tenemos bien. Tema del sí. hombre solo. Trajo preparado un tema para ilustrarnos. ¿O podemos conducirlo? No, llévenme. Llévenlo. Bien, tenemos el hombre solo... y los negocios con una pareja. Socio. El hombre solo y una pareja amiga. El hombre solo y la patética relación de esa tríptica realidad. O sea, una pareja que lo invita a uno así, pues, a lo que sea, por ejemplo, a cenar. Porque viste un negocio que, juntos. Viste que fulano está es como solo. El Rottweiler de... No, el Rottweiler, el afgano. No, el hombre solo se encuentra en una situación sí. muy compleja. Le explico por le qué. Le gustó. Le explico por qué. Primero, porque si está solo y no está solo asumido, sí, eso me gusta esa frase. Intenta agradar. Entonces, sí. ¿qué se vuelve? De alguna manera un tipo que agrada, un tipo que es confiable, sí. de alguna manera se vuelve cómplice y uno se termina enterando. Por la mujer que se termina también como haciendo amiga de este claro, pobre boludo. Sí, el solo. Claro. Invítalo a comer en esta noche, o sea, que hice canelón al boludo. En vez de tener un puto amigo, tiene un solo amigo. ¿No es claro. cierto? Y el tipo sí, pues era amigo, entonces ya le contó sí, porque está... Y ella le empieza a contar otras cosas. Entonces el tipo tiene el doble discurso de los dos. Y ve que son dos hipócritas cuando están comiendo, que se dicen, bichi, mi amor, mi vida. Y él sabe absolutamente todo, mientras que los otros dos ignoran que él sabe lo de los dos. Claro. ¿No es como el mayordomo de Olmedo. El que le llevaba que el facha Martel le decía una cosa para encontrarse a la mina a la noche y en el medio se la cambiaba. Claro. Para darle él masa a Susana Romero. No, es que el hombre solo. Sí. El hombre solo ya ir. Pero no es patético, hombre solo, irse, por ejemplo, de una reunión o de. Supongamos, tienen un comercio juntos. Cierran el comercio y se van. El matrimonio en un auto juntos y él solo con su bici. Solo. Los brazos caídos. Tampoco la bici. Bueno, pero digo, puede tenerse un ciclomotor. Cuando se va, o sea, si uno es espectador, sí, se da cuenta que ver. A un costado se va un hombre solo, sí, y a otro costado una pareja que va a tener sexo seguramente, sí, esa noche, van a seguir pensando en ese hombre solo. Pero ¿qué es lo que lo consuela al hombre solo cuando se van medios enojados? Él se va a parar el colectivo, hasta lloviendo inclusive, habiendo olvidado el paraguas. Sí. Viendo que las monedas no le alcanzan y dice, la verdad, que para vivir así, mejor estar solo. La verdad que sí. Hoy escucho música a la hora que quiero. Hoy me baño, porque el hombre solo enseguida relaciona con el baño. Dice, yo si quiero me baño a las 3 de la mañana. Y con la desnudez. ¿Cómo sí? Y va y se hace el café en bola, porque el hombre solo lo que tiene es eso, se libera de tal manera que no se da cuenta y por ahí va hasta a comprar el diario en huevo. Porque el tipo se desnudó adentro de la casa. Es que el hombre solo no ha asumido, dice la misma frase, pero... Te explico. El hombre solo no ha asumido. Sí. Después de todo esto, tomando el café en bola. Sí, ¿no es cierto? Dice, ahora sí que me... Esto sí que es vida. ¿Qué dice el hombre solo asumido mientras toma el café en bola? Desnudo. Esto sí que es una vida de mierda. ¿El asumido? Porque ya entendió que todo ese estado de soledad que él supuestamente iba a disfrutar. Claro, lo ve que está desnudo porque no tenía ropa para ponerse. En realidad está solo irremediablemente. Irremediablemente. No porque lo elija. No por decisión. La soledad tiene un estado de lo irremediable. Eso es lo que hay que asumir. Claro. La soledad. Igualmente el hombre solo, a diferencia del hombre que está en pareja. Tengo un mensaje. El hombre en pareja nunca saldría desnudo a tomar café. Porque tendría alguien que le diría, ¿por qué no te pones esa camisa celeste que me gusta como te queda? Le dice la vieja de después mierda. Después estás jodiendo con los tecitos toda la semana. No, después no. Te enfrías. ¿Y qué querés que no te enfríes? No. Si vas a tomar café acá matrimonio. Cuadra, venía a Santa Fe. Si es un matrimonio de muchos años, sí, la bueno, señora le dirá, sí, no andes claro. Desnudo que las bolas te van a hacer chispa en el parque. Hace 6 meses que estoy casado y me pasa que, eso. Sí. Con esos huevos que porque a medida que van pasando los años, tiempo. Se pueden decir cualquier cosa para sí. Mí. Vale cualquier cosa. Se degradan hasta de decirle, vos, con ese cáncer que tenés, un día en la noche te acostás y no te levantás. Porque la vieja, cuando empieza a crecer, te dice cualquier cosa. Se pone sincera, que es como una embarazada. Es como la embarazada. Seguí fumando que vas a escupir un beduino. Seguí fumando. Seguí. Es como la embarazada, que te dice, ay, ese panqueque me da náusea. Claro, se pone sincera la embarazada, pero no le hagas más un panqueque en la puta vida. Entonces a la vieja... El hombre tiene que tomar venganza de las embarazadas. La ventaja del hombre... La ventaja del hombre que después de determinado tiempo... tiene cáncer. Observa el estado de equipitud de su esposa y no opina de nada. Nada. Es un tipo que está en absoluto silencio, ¿no es cierto? Sí. Escucha cualquier tipo de agresión. Lo único que puede hacer, porque ya se afeita poco, es esto en la cara. Solo... Ah, sí. Dice Victoria. ¿Qué dice Victoria? Los hombres... Y afirma, los hombres también fingen... Ay, si Victoria pudiera sacarme de esta derrota. El orgasmo, los afirma Victoria. También fingen. ¿Podrían decirme ustedes por qué? Yo nunca fingí un orgasmo. Yo conocí una... ¿Qué hace? ¿Escupí? No, conocí uno que agarraba y juntaba esperma en ese gotero, ¿viste? Los goteros. Y agarraba y cuando estaba por tener el orgasmo le tiraba. Le decía, ¿dónde que te lo tire, mamita? Y agarraba el gotero y... Le apretaba, le chupaba... O una jeringa, tenía una jeringa de era guasca. Como la ampolla de Kiss. Como la ampolla de sangre. Tenía una jeringa de guasca y le tiraba... Bueno. Que era en la espalda y se... El pip. No, porque lo que el señor está diciendo... El sensor. Estoy diciendo algo... Lo que el señor está diciendo está utilizando un término gauchesco. Huasca. Muy bien. ¿Y no se jugaba la huasca? Allá. ¿Eh? Allá. Allá huasca. Claro. No, pero en serio. Sería interesante formas. Que Liliana. Esta chica, Victoria. Perdón, sería bueno que Victoria por lo menos nos diera un ejemplo y en situación como le pasó. Yo no conozco antecedentes. Yo sí sé qué pasa. Sí sé qué pasa y tiene que ver mucho con la tardanza, pasa? Con querer irte de un lugar. ¿Qué? ¿Quiere acabar rápido para irse? Claro, no. Cuando el hombre bebe mucho y no puede. Sí. Desarrollar esa situación o cuando ya ha tenido 3 o 4 relaciones antes. En el día mía, por diferentes mía, secretarias que le ha pasado. Yo tengo 3 o 4 en mi el vida. Día algo muy común en mi vida. Para cualquiera, para un burgués algo común para un burgués bueno hace como que eyacula. Sí. Eso es un término. Yo igual le puedo hacer una pregunta, en realidad, no, por ahí Victoria me la puede contestar. Si tiene ganas de llamarnos y charlar de esto, somos tres personas muy serias para hablar de este tema. Sí, olvídate, Victoria, lo de la jeringa con huasca. Manda un mensaje. No, para. Volvamos para atrás. Léxico, eso fue simplemente una anécdota. Eso fue una anécdota. Que nos manda un mensaje diciendo, sí, pretendo hablar con usted y nosotros la llamamos. Ahí está. Pero yo digo, el hombre muchas veces en esa tardanza de ese orgasmo, de esa eyaculación, encuentra en la mujer un agradecimiento porque la mujer le gusta que el hombre tarde, que eso es algo... mentira. Ay, me lo dijo. ¿Quién me lo dijo? ¿Adrián Aguirre? ¿Quién me lo dijo? ¿Adrián Aguirre? ¿Quién me lo dijo? ¿Cómo sabe ella? No. Eso es mentira. La mujer a los 15 minutos ya se hinchó los huevos de tenerte a vos, que cada vez estás más transpirado. Pero yo le compro revista, le compro, por ahí se lee una paparazzi, por ahí se lee un agente, mientras yo estoy ahí arriba. Para, porque esto no tiene que ver con vos o conmigo. Sí. Sino con los hombres solos. Exactamente. ¿El hombre solo tarda en eyacular? No, eso no depende del estado de soledad. ¿De qué depende? No está vinculado al estado de estar solo, no. Hay gente que está casada y que es eyaculador precoz, de cualquier modo. El tema es que el hombre solo intenta, en un principio, encontrar algo así como el encuentro físico-sexual ideal con esa mujer que comparte con él ese rato. ¿Cómo lo busca? El hombre le cocina, ¿no? A la nueva mujer. El hombre solo. La fiesta. El hombre solo. Ya está cambiado, que es medio complicado porque tenés que tener un buen extractor, porque si no te queda olor a todo en la pilcha. Pero vos ya estás bañado, medio cambiadito, con un delantal. Un delantalcito, un trapo bien limpio en las manos. Un delantal que es un dibujo de una mina en teta y tanga. No, no, eso es una barbaridad. El delantal es horrible. Un delantal y desnudo atrás. Es un delantal. No, no, no. Y tiene pelo en los hombros, ¿viste? No, no, es un delantal que puede tener, por ejemplo, si es entero, la cara de Einstein, porque uno que intenta, así como tipo intelectualizado. O el gato Dumas. El gato Dumas, claro. O Juárez, el que se murió, el bandoneonista. Sí, ya no te entraría Rubén Juárez porque estaba muy gordo. Sí, pero entonces la recibe y prepara algo que muchas veces el tipo aprendió las hornallas y todo, pero es como que lo tiene preparado, pero en realidad lo compró en la rotisería. Claro. O por ahí recalienta. ¿No? Algo que hizo al mediodía porque pero se quiere asegurar. Lo hace previamente. Entonces, mira, antes de llegar, un ratito antes, mandá un mensaje. Vos calculás que para recalentar la comida que te trajeron ese mediodía necesitas por lo menos 8 minutos. Pero es medio de mina también eso, ¿no? Esa cosa de tener todo preparado. Te pido, por favor, el clima. En medio. El clima. Todo estado de seducción. Es medio de mina. Todo estado de seducción. Sí. De intentar ser romántico y seducir al otro es nuestra parte femenina. Te lo tenía que decir, perdóname si no te gusta. Buenas. A vos te lo dije. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Le dejo el café, jefe? Sí. Sí, pero quédate un ratito. Vino medio aguadito. Revolvémelo. Reformúlemelo. Hay que hablar con el... Usted paga. Múlemelo. Usted, como mozo, ¿no? ¿Usted solo? ¿Le gusta trabajar solo o le gusta trabajar con otros mozos? Empecemos por el trabajo. ¿Atiende mucha gente sola? Sí, hay muchísima gente sola que va a tomar. ¿Le cuenta que está sola? Cafecito. Y no siempre confiesan que están solos, pero uno se da cuenta cuando después de 5 cafés vino 5 solos, 1 acompañado, claro. Después vino 5 solos más, 2 acompañados por 2 amigos. Claro. Le va cambiando como el público, le va cambiando como el interlocutor. Claro. O sea, van. Pregúntele algo a nuestro hombre solo. Si no sé de qué estaban hablando. Es un hombre solo, ¿azúcar simplemente o edulcorante, maestro? No, ¿qué azúcar toma? Azúcar. Piénseme una pregunta, por favor, para el hombre solo, que se va a quedar con nosotros en el estudio. Hay un detalle que tal vez él como mozo pudo haber observado. A ver. El tipo que está eventualmente solo porque se fue a tomar un café. Sí. ¿En bola? No, comúnmente en el boliche, comúnmente en el diario, no sé, mira la tele, se queda enganchado con algo de televisor. El hombre solo es un estado, realmente solo es un estado de simulación. Lo que está tratando es de escuchar y ver qué hacen los demás. Quiere ser... Porque está viviendo de prestado, de alguna manera. Cómprese una de vida. La relación de los otros. El hombre entonces solo. El hombre solo está a la expectativa, está tratando de escuchar, está para mirando, participar, relojeando algún escote. Los tipos solos en general se sientan o cerca de las ventanas mirando a la puerta. Mirando a la puerta, sí. El hombre solo, por ejemplo, ¿tiene alguna bebida característica aparte del café, no? El café, pienso que es la nostalgia, es...

everything. Everything. Como veníamos diciendo, estamos hablando de temas. Sí. Te digo una cosa, para mí tenemos que invitar a los oyentes, no te compres una vida como decía Cicciolini, compartila con nosotros. Sí, para el fuera del aire, el fuera del aire es tan interesante, te encontrás con gente tan interesante, sí, sí, que viene a traer las facturas, o sea, que la verdad que está buenísimo saber, ellos tendrían que tener un programa, no nosotros. Sí. Pero agradecemos el espacio que nos da la gente de la radio. La palanca, que ¿no? Que se puedan tocar temas como los que tocamos nosotros, a veces duros. Sí, agradecemos mucho particularmente a Martín, ¿cómo era? Rafo. Si no lo nombren más, ¿qué le están haciendo publicidad a Martín Rafo? Le decimos gracias y le damos un saludo que debe estar ahora mirando la hora. Sí. Sí, ¿a ya quién? Está, ¿a Rafa? Ya está. Un oyente que nos habla del cielo. Indignada, es una chupamedia. Indignada. Nos dijimos quién sos, no dijimos tu nombre. Podemos decir las iniciales, decila, pero no las vamos decila, a decir. Decila. Che, me llega un mensaje para nosotros. ¿Qué dice? Dice que está muy bueno el programa y que le gustaría que, de alguna forma, tuviéramos más llegada hacia el oyente. Pero no está leyendo nada, está con los brazos cruzados. No, ¿sabes? Pensaba yo. Pero me pareció bueno decirlo que era un mensaje. Sí. No, saqué... Hablo en tercera persona como Maradona. Saqué el chip del celular por un ratito porque me tiene que mandar un mensaje el chino. Estamos así, con la tecnología cambiante. Y hablando de la tecnología cambiante, les quise contar algo la semana pasada, pero había tanta gente que no lo pude hacer, que... Me pedí un teléfono de línea. Uy. Envejeciste. Tuve que hacer un lío para pedir un teléfono de línea. Porque ya no hay sucursales que te den teléfono de línea. Me decían, ¿usted está seguro? ¿No tiene miedo de engancharse con el cable? No tiene miedo que le roben la línea. Sí, me decían, ¿pero para qué, señor? Quiero un teléfono de línea, le dije. Porque quiero un teléfono de línea. Y la mina le decía, ¿pero usted no sabe, señor, que hay unos aparatitos que son unos cuadraditos medio rectangulares? Sí. Que son telefonitos. Pero ahora vienen también para llamar. Sí, pero estoy empezando una pequeña revolución que me gustaría que ustedes se sumen, y ustedes, oyentes que están escuchando, también, de abandonar un poco las empresas celulares y empezar a volver al llamado telefónico largo desde el tubo. Inclusive sí, a disco o inclusive algo raro, algo revolucionario, visitar a la gente. También. ¿Cómo te suena? Eso es muy lindo. Sí. A mí, ¿sabes qué me gustaría hacer este fin de semana? Me voy a ir a la costa y voy a contratar a 10 personas que estén adelante mío en un teléfono público para hacer la cola y llamarte desde el teléfono público. Eso es emocionante. Quiero volver a la postal. Quiero llegar a la costa y mandarte una postal. Y a lo mejor también te mando una caja de alfajores realmente comprados allá, porque mucha gente sí. Compra en retiro. Los compran en retiro. Compran en retiro, Liniers. Yo no hago es eso. El mismo. ¿Vos comprás acá yo en Capital? Eso. Y porque uno se olvida cuando está allá. No, si estás de vacaciones. Pero pará. Una cosa es. Hablás al aire. Lo emotivo de traer una. Hola. Hable. Hola. Hola. No sé si te escuchan. Dicen hola. Salude y. Y despídase porque estamos al aire. Bueno, estando al aire siento como que todo fluye mucho más rápido. El escribón. Siento como que el aire brota de mi interior. Soy una partícula emergente de una antena de radio que se proyecta por el microcosmos. Deben ser gases. Los dejo a todos libres a hacer lo que quieran. El mundo es una pequeña antena donde todo el mundo transmite, y a algún lado va a llegar. Así que los dejo con buenos amigos. Hasta luego. Vaya a elegir al Papa, drogadito. ¿Qué habrá fumado este hombre? Por este favor. Es uno de los curas que elige el Papa, este. Nos llaman los curas nosotros. Y seguramente también le deben gustar a los chicos. Debe tener fotos de chicos desnudos. Igual qué lindo que nos llame, ¿no? Sí, qué lindo. Bueno, ¿en qué estaba? Perdón. Gracias al oyente. Me olvidé. Che, igual te digo una cosa, el otro día me pararon por la calle a Raúl y me dijeron que tenemos que bajar un poco el nivel de exposición. Porque el otro día yo, por ejemplo, me fui a un shopping conocido de la zona, que no quiero decir cuál es, pero te puedo decir las iniciales. que es la N, la I, la N, la E. El shopping de Moreno. Es pelotudo. Te digo las iniciales. La N, la I, la N, la E. La N, la I, la N, la E. Y la gente en el lugar me reconocía y me mandaba algunos recados para ustedes. Para Raval, para el mozo, que también... ¿No eran recaudos? Porque... Recauda también mandaba. Y me mandaron como regalo este hermoso pingüino que hoy estamos disfrutando en la Copa Derramada, donde es un pingüino blanco, le cuento a los oyentes, que tiene la boquita pintada de rojo por el vino tinto que le hemos puesto dentro. Y que es un homenaje al Torito de Mataderos, el Club Atlético Nueva Chicago. El centenario equipo de la capital del sur del Gran Buenos Aires. Me mandan un mensaje muy bueno el programa. Qué lindo. Bueno, hable. Qué lindo. Hable, pero lindo. Tengo un mensaje. No, hable usted. No lo... Pero va. Qué lindo y merecido homenaje. Me cago. Muy bueno el programa, dice, acordate del tema de la gorda. ¿Qué será el tema de la gorda? Ah, y si podés averigüen del teléfono del Teatro Municipal de Merlo, que el sábado están Topa y Muni. En un ratito están Tupa Tupa y Maros. ¿Quién Tapu, es Topa? ¿Tapu? ¿Quién es Topa y Muni? No sé. Tapu y Morbi. ¿Es un grupo? No, son los que están en Discovery, uno de esos. Son los nuevos Margarito Tereré. ¿Qué son? Los nuevos Margarito Tereré. ¿Topa qué es ese? Los nuevos Margarito Tereré. ¿Topa cuál es el que se ha... Dejémonos de joder, si queremos cachetón. Que nuestros chicos se droguen desde más chicos, cortémosla. O sea, no le fomentemos tampoco la droga. Bueno, dejémonos pero de joder basta con la droga, está mucho con la droga. ¿Qué te está pasando? ¿Tuviste una recaída? No, sí, tuve una recaída. El niño no tiene que tener, perdóneme. En línea general estuvo una recaída. El niño no tiene que tener su plantita de marihuana. Ahí está el otro, ahí arriba, sale el otro. Arriba de la mesa de luz. Sí. Como un velador. Claro. Como un velador. ¿Saben qué? Si tanto está en el tapete, en la próxima media hora. No, en el tapete no, en la mesita de luz. En la próxima media hora vamos a estar hablando de la marihuana legal, de la legalización de la marihuana o no. ¿Qué ¿sí? tema profundo, si tanto señor. Están hablando, y vamos a estar hablando del Paco, del Pino Colbert, de Colonia Pibes. Vamos a estar hablando de todos los temas que están ocupando a la juventud. Jugueterías. Todos los temas ácidos de esta sociedad. Sí. ¿Sí? Vamos a un poquito de música, me parece, ¿no? Pero bájame la música porque nos vamos a meter en el tema. No, mandame un poquito. Me gusta hacer de vuelta, ¿no? Está bueno. Che, nos llegan muchísimos mensajes. Estamos en la radio FM Moreno 90.1 del dial. Me gustaría que estén hablando de un poco más de mexicañada. Qué difícil que eres leer los mensajes de texto con acento, ¿eh? Sí, el tema de la gorda tenía que ver con los bautismos. ¿Vos crees en los bautismos? No. ¿Por qué? ¿Creo en qué del bautismo? Yo fui bautizado en Luján. ¿Por no, la el fuerza? Tema de la gente... Sí, ya lo dijiste. ¿Eh? ¿Por la fuerza? No, Forza era lo que aparecieron acá en Rodríguez. Sebastián Forza. Ya nos olvidamos de Sebastián no, Forza. No, él nació con Forza. Sí, por eso tengo la cabeza de huevo. ¿Y los Pomar? Hagamos memoria. Hagamos memoria, sí. El otro día pasé por un peaje y saludé. ¿Y Sofía? Y Sofía. ¿Y Candela? ¿Te acordás no, de Candela? Candela ahora no apareció. ¿No apareció Candela todavía? Que el padre está preso, que parece que es un ajuste de cuenta. ¿Y qué? Y la Scout. ¿Y la Scout? ¿La Scout? ¿La Scout? Y tenemos otro litigio con Francia con la muerte de las monjas francesas. No, eso no son monjas, son dos chicas que eran pero estudiantes. Pero le hicieron lo mismo que la monja francesa, las cagaron a tiro, ¿no? Sí. Le hicieron lo mismo. Sí, sí, hay un tema. ¿Es parecido o no? Los motivos son distintos, a las dos le hicieron lo mismo. Las violaron. Le dieron, lo cagaron a tiro. ¿Y por qué te reí que si las violaron? ¿Por qué no son? De acá son francesas, no sé no, lo que pero le pasó. Es una persona, es un ser humano. Allá piensan diferente con estas cosas. Allá la ven como diferente. Como que el turismo acá venía a Sudamérica es parte de eso. Que te pueden violar en un colectivo. Te venden ese paquete. Te venden ese paquete. A lo mejor te cagan a tiro en Salta. A lo mejor. Claro, también. Te dicen, yo compré un paquete. Sí. Este paquete, le dice el salteño. Sí. Porque son... Vení. Este paquete es para vos. Claro. Sí, y aparte ella agarraba y le decía, ¿qué? Le pifié, pa, no le pifié más. Francés. Manda el té. No existe el olvido, mi amor. No existe. los que fueron plegaria. Espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que tenemos acá y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido porque es el juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un pebete! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Corre! Una copa derramada. Voten, queridos oyentes, a ver qué sección de la Copa Derramada que ha sido descartada, tirada a la basura, desguazada en Warnes, tiene que volver. Porque la verdad que me parece que el juego de la Copa era un muy buen juego para realizar con oyentes, para llamarnos, hacernos amigos y conocer un poquito de esa mente negra que tienen estos radioescuchas. No tiene micrófono. No tiene micrófono, hermoso, ah, por perdón. Favor, te lo pido. Le dejo el agua tónica del café. Sí. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna del día de hoy tiene que ver con la asignación universal por 2.000 o trabajo de 8 horas por 2.800. Yo entendí. Todavía no elegí. Tiene fórmula. Hay que elegir. Ya tenemos uno que eligió asignación universal por 2.000 todavía. Él. ¿Cómo era el bloque que decías que tenía que volver el primero? El juego de la copa. Bueno, eso no lo entendí. Y el otro de las dos chicas tampoco lo entendí. ¿Cuál? ¿El de la francesa? Telma y Lu, ese nunca lo entendí. Bueno, yo nosotros tampoco, pero igual es lindo hacerlo porque la gente lo pide. El juego de la copa es un juego que entregamos premio, todo, pero nunca nadie nos creyó, así que lo dejamos de hacer. Quedó muerto. Respecto a la consigna, ¿la entendió el mozo? No. Es una encuesta. ¿Usted prefiere una asignación universal por hijo de 2.000 pesos y no trabaja, no hace nada, o un trabajo de 8 horas por 2.800? ¿Qué elige? Y el laburo. Laburo. ¿Por qué? Vos. Por la dignidad. ¿Usted de Canelones? Porque los mozos laburamos. Sí, pero olvídese que... Está bien, pero puede no laburar más. Claro. Puede servir a su mujer. Claro. Servir, pero es eso como también ya está. Servir es como el gallo, ¿no? Sí. Sí. La pregunta es, ¿usted no trabajaría por 2.000 pesos? ¿No haría nada? ¿Cortaría el libustro? ¿O...? Yo vivo en un departamento. Claro, porque el hombre que, eso tiene que, claro, ver el con que tiene sueldo. El que recibe subsidios o planes, hace como que se ocupa de cosas que no se ocupa nunca. Y claro, el árbol de la vereda te hace como un trébol, porque sí. Es artista. Claro, pues si vos querés ver qué tipo está subsidiado, le empieza a dar forma a los cercos. Claro. Sí. La que te imagines. Le pone, por ejemplo, la cara de Pierri. Muy buena frase, muy buena definición. Sí. Cerco bien cuidado, hombre subsidiado. Hombre subsidiado. Qué buen, es un eslogan, te digo, es un eslogan buenísimo que lo tenemos que utilizar y cobrar. El mozo, ¿qué pide? ¿2.000 o 2.800 y labura? 2.800 y labura. Es mozo. Asignación universal de 1.500 más propina o trabajo de 8 horas por 2.800. Ahí lo mató. Porque no. La propina lo mató. Al mozo sin propina no lo convence. Dudó. A ver, ¿la propina de cuánto es por día? Llega a 2.000. No, el laburo. Pero llega, es propina. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el valor? 500 pesos de propina no sabe. ¿Cuál nada. Es el valor de la dignidad de un mozo? El mozo no trabaja más por un subsidio de cuánto. Hasta 3.500 no, ni hablemos. 3.500. Por 3 lucas y media corta el... Igual ilustro. Estamos hablando. ¿El mozo en dónde trabaja? ¿En un restaurante cercano de su casa? ¿O cuánto viaja? No, el mozo siempre, siempre viaja. Siempre viaja. Entonces yo le voy a hacer los costos. Usted como mozo, ¿cuánto gana? No hay mozo que no esté a menos de una hora y media del trabajo. Del laburo. Claro. ¿Cuánto gana como mozo? 4.500. 4.500. ¿Con propina o sueldo básico? No, no, así en mano más las propinas. No, usted, no, ¿no les falta uno ahí? ¿Usted como mozo fuma? El mozo sale a fumar, no. Siempre sale a el fumar. El mozo se para en la puerta a fumar su cigarrillo, aún sabiendo que lo van a llamar. Aún, pero es mozo un no fumador fuma. Sí. Lo hace pero hay horarios para fumar. Bien, pero ¿usted, cuando, usted fuma? El mozo usted no fumador sale con un cigarrillo que no prende incluso. Sí, usted fuma. Con un pirulín. Usted como mozo... fuma, estamos hablando que está gastando 7 pesos por día como mozo fumador. Ah, un paquete te dura 3 días. Sí. No, no sé. Igual el mozo es muy de manguear en la barra. Es muy de perder encendedores porque da fuego en la mesa. Entonces estamos hablando de un peso con 50 diario. Lo multiplicamos por 30. ¿Cuánto? 45 pesos. Más 45 pesos. 115 pesos. ¿Usted cuántos móviles transporte público se utiliza para llegar y de vuelta? Dos. Tren y bondi. Tren y bondi. ¿De cuánto horario estamos hablando? Una hora y media. ¿Cuánto gana la hora? Una hora 45. ¿Y usted trabaja 8 horas? Sí. O sea, estamos hablando que está ganando un 30 pesos por día, está viajando 4 de viaje, está perdiendo 120 pesos. ¿El calzado se lo da a la empresa? Por día. Sí, no, la ropa entera. ¿Le dan zapatos con punta? ¿El mozo usa zapatos con punta de acero? En caso de conflicto. No. Ahora nos están dando. Nos están dando esos zapatos así con punta que viene puntudo, mochito adelante, puntudo. Que no te entran todos los dedos ahí adentro. ¿Alguna vez participó de esa carrera de mozo que van con la bandeja por ahí por el cementerio de Recoleta? No, esa Avenida de Mayo. Es cierto, no, que el que ganó llegó a Recoleta. Bueno, una vez no clasificamos porque íbamos en grupo de 3 y hubo un doping positivo. Y sí. ¿Es cierto que parece lo canchero cuando pasan así muchas veces los vasos y las cosas están pegadas en la bandeja? Y la da vuelta, y la da vuelta. Con bifas. La pega y la da vuelta. La ¿Es cierto que siempre hacen el chiste de amagar que van a tirar de golpe sin que se caigan los platos y las cosas del mantel? Bien, usted como mozo ha elegido el trabajo de 8 horas, siempre por 2.800, y acá acaba de blanquear que gasta 120 pesos por día porque trabaja, porque está perdiendo. Ahí está. 8 horas mensuales es mucho, tiene razón. Para ahí deducimos. Es más, deducimos el voto al partido. Estamos deduciendo el viaje que le está costando alrededor de 300, 400 pesos, así que usted, por moverse, por salir a trabajar, se va a llevar un sueldo neto de 1.300 pesos contra 2.000, claro, limpios de la asignación universal, que le otorga el plan Corto el libustro. Claro. La asignación universal por mozo. Hago a Pierri en el dibustro. Ahora hace así. Pensá vos, si te podés quedar en mi casa con los 5 pibes, con mi mujer, 8 horas todos los días, sumarle las 3 horas de viaje. Y prefiero. Decime sí, claro. Le puedo hacer una pregunta como mozo. Y cierre el bloque, por favor. Si usted tuviera que pagar las boletas, ¿cuál pagaría primero? ¿La del gas, la de luz o la del teléfono? ¿Qué preferiría? En invierno que o verano. Que no le corten. No me ponga tiempo. Ponga ni primavera ni verano. Bueno, la el luz, año. La luz. ¿Prefiere que no le corten la luz primero? Claro, sí. ¿Segundo? El gas. ¿Tercero? El teléfono. Entonces yo no estoy nunca en la casa. No, yo el teléfono no, porque recién lo acabo de pedir, que no me falle. Perdóneme, si le cortan el teléfono a Raval, no podría reclamar que le cortaron la luz. Claro, en realidad yo preferiría pagar solamente el gas. Porque del teléfono puedo prescindir y de la luz me puedo colgar. Del gas, del caño de gas se puede colgar de la luz. El gas lo tengo que agarpar, porque ya es más complejo, puede explotar. Vamos. Te ponen un cepo chiquitito que tiene como 3 llaves, ahí no se puede sacar. Sí. Chicos, yo tengo 4 medidores de luz en Edenor. ¿Saben por qué nosotros cobramos en la radio 5 lucas por mes? ¿Por qué? Por estos auspiciantes. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Mensaje que nos llega, recuperando el otro chip que ya no sé cuál es cuál. Que tiene que ver con un excelente programa, chicos. Pido el tema de la renga. Ella existió sola en un sueño. Saludos. Yo me casé con ese. Saludos, soy de Francisco Álvarez. ¿Con quién te... Con el de la renga. ¿Qué? Tenemos otro mensaje de Leo Merlín que dice. Señor, micrófono el... para. Micrófono para el mensaje. Perdón, Sí, a ver. Tenemos un mensaje de Leo Merlín que dice que él se anota para jugar el juego de la Copa. ¡Qué verá! Buenísimo, se anota, pero que tenga otra vez. Que se haga su vida. ¿Qué? Pero no, está bien. Que se compre una vida. Me gusta. Que lo haga por teléfono. Me gusta, pero también me gustaría que propongan a los participantes del juego de la Copa. ¿Cuáles son los muertos que tenemos? Pará, no. Hay que poner. ¿Ese? Nunca. El juego de la Copa hay que poner Leo Merlín versus. Ahí está, una competencia. Hay que poner una competencia. José de Marley. Ya, dale. Un minuto para morir. Porque el juego de la Copa tiene que ver con los muertos, ¿no? Pero, un día te lo vamos a explicar. ¿Querés venir un día a casa? ¿Te lo explico? Sí, un domingo. Hablemos. No, es muy largo. Hablemoslo. Empecemos el sábado. Escúchame, ¿tienen algún abogado para llamar por las dudas? ¿Por qué? Leo Merlín. No, pero Merlín tendrás los suyos. Lo del minuto para morir y no sé qué más. Es minuto para morir por ahí, tiene que ver con el chango. Espiazuc. Nieto. Espiazuc. Que muere la semana que viene. Igual, para mí hace rato que está vegetativo, porque viste que cierra los ojos. Se murió el chango Nieto. Sí. Mirá, si ponemos se murió el chango Farías Gómez. Si ponemos grabaciones. Se murió. Se murió, no se murió. Que se cuide el chango pasión la semana que viene. Le voy a llamar a mi hermano que yo le digo changuito que se vaya preparando, ¿no? Yo les cuento algo. Si ponemos grabaciones del programa del año pasado, la última pregunta que le hacíamos a nuestro oyente participante tenía que ver con quién deseaba que se muera. ¿Y 20% dijeron? Y no, un 80% se cumplió. Ah, yo te dije el otro 20. Se cumplió, porque hay ver, creer o reventar. Sí. Y reventamos. Y los vamos y los reventamos. ¿Quién era el que se tenía que morir? No, un 80% de los que eligieron que se muera se murieron. ¿Quién era? Y un Néstor pidieron. ¿Pidieron Néstor en bloque? Sí, pidieron. Chango Farías Gómez, pidieron. Están volando poner los 59. Facundo Cabral te pidieron. Sí, sí. ¿Eh? Sioni. La Copa de Ramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Mejor para un poco, me siento y poniendo las manos detrás de la cabeza me dedico a mirarla. Tan hermosa a veces, y por la mañana una verdadera bruja que ni en pedo dan ganas de venerar. La más divina de las putas o la más esquiva según se la aborde. La que hoy te llena de amor la boca y al otro día, o al otro, te mata sangre fría. Siempre claro, con los ojos clavados en los tuyos para que si acaso se puede, ni en la muerte te olvides de ella. Y te vas poniendo viejo y ella se hace la artrósica y se queja la par tuya, pero minga, es siempre la misma pendeja que hace la mocosa o la madura según la toque. Bueno, mejor me levanto y la sigo, todavía no quiero perder el tranco, ni el odor, ni el aroma. Hay que estar atento, porque la vida en la esquina a veces de jodona nomás se hace lotaria y se va con otra. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. La puta vida. Se merece un solo de trompeta. No, vos es lo único que pensás. Un solo de trompeta. Es lo único que pienso. Con ustedes, el solo de trompeta de la Copa Derramada. ¡Afuera! ¡Lo siento, los pedazos! Él espera los 59 segundos para la trompeta. Dante, te felicito. ¡Te felicito! ¿Pero lo escuchaste? ¿De qué hablo? Te voy a tomar examen. ¡De la vida! No, pero es una metáfora entre la vida y una prostituta. Es increíble. Me hizo acordar la mucho. La puta vida. Sí, me hizo acordar. En la puta vida. Me hizo acordar mucho a... Lo entendió usted, Thompson, ¿no? ¿Cómo se llama yo este...? No, me lo explica. ¿Cómo se llama este... el flaco este...? Peter O'Toole. Varela. Hugo Varela, ah, me hizo acordar. Que agarra y te empieza a contar toda una historia y es el churrasco. Yo toda la historia de los 59 me fui comiendo que era mi mujer. ¿Tu mujer? Y al final era un churrasco. Era un churrasco. Y al fin y al cabo. Era la vida. Sí, la vida. Era la vida. La vida se apaga, Arrabal. Se paga la vida. Ay, se paga la vida. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees realmente que las personas pueden llegar a morir de amor? ¿Pueden llegar a morir de tristeza? Cuando esa frase que dicen, este está muerto en vida, ¿existe? Y si sos un psicótico, sí, te morís de amor. Che, el si tema no que te tenemos prima... preparado para hoy, no lo... Si no te prima la vida y lo que vos querés es vivir a pesar de vos, incluso. Es suicida, es psicópata. Pará, que tenemos un tema preparado y esto tiene que ver mucho con eso. Y yo creo que Arrabal nos puede dar la respuesta. ¿De qué? Y está. Invitaría a los dos. Los invitaría a Arrabal. A un solo de trompeta. Y al hombre solo. A los dos juntos. Para hablar de las emociones incontrolables. Explícasela, por favor. Explícasela. ¿Y por qué tengo que saber yo de eso? Porque sí, porque tiene que saber. Porque todos en la vida, tuvimos emociones incontrolables. Ese momento que te supera, la emoción que uno no lo puede controlar, más allá de lo parco que uno sea. Por ejemplo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. El nacimiento de un hijo. El amor más profundo del amor de los amores. Viste que, por ejemplo, vos a los 20 años creías que te habías enamorado, pero hasta el momento en que no te enamorás, ¿No te das cuenta que eso es amor? No, a los 20 realmente. Y la pongo. Estás cada vez más tono trompeta, te digo. A los 20 realmente estás enamorado. No, a los 20 estás caliente. No, no, estás enamorado. No. Yo te puedo asegurar que sí. ¿Y a los 40? Estoy de acuerdo con usted, Arrabal. ¿Y a los 40 no? Sos compañero. ¿A los 40 qué? No, vos podés sentir cosas por una... El caso de... Para mí Cristina no sufrió. Por... De mi heterosexualidad. ¿De qué? De mi heterosexualidad. Sí. Bueno, puedo sentir algo que sí, que me encanta, alguien me gusta, pero... De la deletría, inmediata, me la quiero escribir esa palabra. ¿Cómo? Heterosexualidad. ¿Tetero? Para mí Cristina no perdió su amor, perdió su compañero político. ¿Qué carajo tiene que ver Cristina? Pero porque di un ejemplo que todos conocemos. La verdadera sensación del amor sí. Es en un principio, cuando uno lo desconoce. ¿Qué es el amor? ¿Acaso son esas mariposas? No, eso no, pueden ser gases. Eso es vértigo. Bueno, pero no nos centremos solamente en el amor. En el odio. Centrémonos en todas las emociones incontrolables. No, el odio es un sentimiento que se va purificando con el tiempo, va madurando con el tiempo. ¿Se provoca más odio? El odio, para que uno odie, tiene que tener una serie de elementos que le permitan ser un ser irracional, odiar. Enumerémoslos. No, los que quiera, los que le parezca. Enumerémoslos. ¿Cómo se reconoce cuál es el chip de quién? ¿En el amor? ¿Y el chip del amor? ¿En el amor no, o en el odio? No, en mi teléfono. Bueno, ¿cuáles son los sentimientos que Arrabal o el hombre solo pudo Arrabal experimentar? ¿O el hombre solo? Los dos. Arrabal, ¿cuáles son los sentimientos que pudo experimentar Arrabal? La sensación esa de no poder explicar lo que le pasa en el nacimiento por ahí de un hijo, en el enamoramiento... No, siempre, en el odio. Siempre un instante después de que me pasó determinada cosa, pude explicarme cuál era la razón, o sea que... No. ¿Un tiempo cuánto? Salvo en el amor. ¿En el amor no tiene explicación? Después en una relación uno sí tiene una explicación de por qué está o deja de estar con alguien. No, pero deja pero de estar en el momento que en el está. Amor uno puede decir, ay, me enamoré porque... No, eso lo piensa después. Uno se enamora... ¿Y la lástima? Nunca sentí en general lástima ni compasión. Ah, yo mucha, ¿eh? Compasión. ¿Y la pasión es parte del amor? Cuando se pierde la pasión, mire, el amor va encadenada con el amor. Yo le voy a explicar lo que hace el amor. Sí. El amor lo que hace es ensuciar la pasión. Ahí está. La convivencia. No, el amor ensucia la pasión. La convivencia. Yo sé lo que... Le saca legitimidad. Bájame la música. El amor es así. Porque el amor es un condicionante, ¿no? Lo sé. El amor es un condicionante... Como ya lo dijo el general Perón. ¿Qué dijo? Cuando salió al balcón y le dijo, únanse. El amor es así. No, se me acordé de eso. No sí, tiene que ver con el le tema. Le voy a hacer una pregunta, Raúl, relacionada, porque lo veo que va por el amor. Uno se enamora de una persona y ve en esa persona cosas que no puede explicar. Por ejemplo, a uno le pregunta. No ve nada. Usted todo lo que ve lo puede explicar. Déjeme hinchar las pelotas. No ve nada. Se enamora y punto. Bueno... Pero si usted ve a la abuela esa fantasma que apareció esta semana en la foto. ¿La abuela? ¿Qué tiene que ver la abuela fantasma? ¿Qué querés? ¿Que me enamore de una vieja? Claro, y encima que... ¡Ya me va a llegar! Viejos son las pilas. Y las tapitas de los controles remotos que rompo. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué el amor no se puede explicar? Eso es la pregunta. Y si yo supiera por qué no se puede... ¿Eh? Amando putú. Si yo supiera por qué no se puede explicar el amor, sí, ya estaría en el camino a poder explicarlo. No sea pelandrón. Entonces vamos de vuelta a esos sentimientos indescifrables que tenemos los vos, seres. En vez de buscar eso, como dijo Kennedy... O Peter O'Toole. ¿Por qué vos no tratás de amar una explicación en vez de explicar el amor? Ay, eso es... ¿Eso quién lo dijo? Una estupidez. De Naroski. Lo dijo. No, lo dijo lo Kennedy. Clarín, cuando dijo Kennedy, no se pregunte qué Clarín puede hacer su país por ustedes, sino ustedes por su país. Claro. O como dijo Mahoma, si la montaña no va, anda a buscarla. Anda a buscarla. Fíjate, dice. Sí. El que quiere celeste. Claro, el que quiere celeste que mezcle blanco y azul y así. Claro, el que se acuesta con niños es un degenerado. También. El que madruga, Dios lo mira sorprendido. O cardenal. O obispo de Barcelona. Che, vamos a un poquito de música. Enseguiditas nomás se vienen las noticias. ¿Cómo le esquivás el bulto a los temas importantes? Sí. Yo le esquivo al bulto siempre. Cagó. Porque tengo miedo de enamorarme. Este programa va a saber que nosotros no seguimos más. Y él lo va a seguir haciendo. Sí. ¿Y sabe con quién lo va a hacer? Con el rayo. con Pepi. Ahí está. Ahí está el tema para vos. Oyente, igual es larga la introducción, podemos estar hablando de cosas que pasaron en este programa en el día de hoy. Nos estamos sintiendo muy cómodos. ¿Cuál era la consigna? La consigna del día de hoy, asignación universal por 2000, trabajo de 8 horas. ¿Cómo pegó? O que venga una prostituta y te dé la guita de todo su laburo del día. O una cabina de peaje. Una cabina de peaje, me la dijo ya. Un día quiero una cabina de peaje. ¿Cuánto recaudo? Nos vamos. Tema. Ella existió solo en un sueño, y eres el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. En definitiva, estoy muy de acuerdo con Chizo, con esas palabras La, la, la, la, la, la. La, la. Acaba de decirlo, ¿no lo escuchaste? La, la, la, la, la, la. La Copa Derramada sigue en sesión. Y acá estamos preparándonos para las noticias. Que tiene una presentación tan bonita. Tan chévere. Que dice... ¿Le había dicho que iban las noticias? No, ¿no? ¡Cállese la boca, por favor, que se escucha hasta acá! ¡Sí! Noticias, por favor, que llegan de la mano de Odol. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Eduardo Bussi se sumó a las críticas a Hugo Biolcati, el titular de la Sociedad Rural Argentina. El presidente de la Federación Agraria agregó que Biolcati muestra la realidad de su esencia sin maquillaje, mientras un asistente le espolvoreaba las mejillas. Ante la abultada derrota de la oposición en las primarias, los referentes de dicho espacio insistieron con el discurso de motivar al electorado a votarlos para equilibrar fuerzas en las cámaras, para así de esta manera enriquecer el debate y la democracia. El radical Gil La Vedra pidió que en el caso de repetirse el resultado, al menos lo tomen en cuenta para la concesión de la cafetería. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Me quedé con lo de Biolcati, no hablamos del exabrupto de Biolcati, ¿no? De Biolcati. Ah, sí, después lo aclaró y fue peor. Sí, que aclara. La gente le había votado a Cristina porque podía comprar el plasma y mirá, Tinelli. Tinelli. Tendríamos que hablar alguna vez de esas cosas que le ocupan a la gente. Hablemos alguna vez en serio, carajo. Bueno, mierda, dale. A pesar de su creciente imagen negativa y de las multitudinarias marchas estudiantiles en contra del sistema educativo chileno, el presidente Sebastián Piñera se dice optimista como para llegar a un arreglo de la situación. En declaraciones radiales aseguró: yo no sé qué quieren esos huevones. Está bien que le cobremos la educación, pero no pueden negar que cuando vienen a la plaza no pagan y más bien cobran. ¿Cuándo vienen? A la plaza. Cobran, claro. Sí. O que se caigan en una mina, en claro. Cobreloa. Sí. Cobreloa. Igual el presidente de Chile, las únicas personas que atienden es la que salen de adentro de un agujero. Ah, porque sí, viste sí. Que él todo el tiempo en ese momento se reía, como que era menos. Era como menos. Partos de la tierra. Sí, eran como que le salían de la tierra. La tierra, la tierra está pariendo a chileno. La Florencia de la vecinito. Ya anunció por Twitter que ya es madre de mellizos. ¿Quién? No, mierda, qué parto, jodí. Florencia de la B. ¿Sabes lo que te salga por el pito? Te ponen una sonda y te volvés loco. No, imaginá. Vos no sabés lo que mellizo, es. Mellizo, además. No, que te pegues la cabeza contra el inodoro, nada más te digo. Imagínate un parto. Sigamos, por favor. Con dos amplias sonrisas, los experimentados Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme se mostraron más que satisfechos de volver a la selección nacional. Rodeado de entusiastas purretes, dijeron estar más que felices. El problema es que por la edad no se acuerdan por qué. Yo vine hasta acá, Román. Yo vine hasta acá, pero no me acuerdo para qué. Yo la corría a la vieja, Román, la corría cuando la alcanzaba, no sabía para qué. Yo soy la Bru. ¿Qué soy? Mirá vos. Susana, otro Twitter más. Susana Jiménez anunció vía Twitter que no hará televisión en 2012. Va a ser lo que hizo todos estos últimos 20 años. Una porquería. Ahora falta que se muera Mirta Legrand y estamos completos. Poné los fideos, vieja. Si tenemos... Se conmemora mañana el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. ¿Existe el Chaga todavía? En Jujuy lo acaban de erradicar. Acaban de matar la última vinchuca. ¿La última Chaga? Las esterilizan a las vinchucas. ¿Qué le hacen? Le cortan las patas. No, para. La dejan manca. No, le cortan las trompas. Y en este caso... Para que no puedan tener hijitos. ¿No hay que proteger a la vinchuca como una especie en extinción? Eso está... Greenpeace se está ocupando. ¿Quién? Greenpeace. ¿Cuál es el bicho de la sociedad rural, por ejemplo? ¿Qué bicho se le mete? El bicho. Bicho bolita. No. Y el bicho. Ese de Liniers. No. ¿Sabés lo que es lindo ver en el campo? Sí. Que eso, el bicho cascarudo. Ah, el chinchillo. Cascarudo. No. El chinchillo. En la estancia muere mucha gente de chinchillo. Y el triquinosis. Lo pica la chinchillo. Ahora, animal coqueto para tener el bicho canasto. Sí, o canillo. No hay más bicho canasto, ¿no? Y jugar. No hay más bicho canasto. ¿Hay bicho canasto? ¿Hay bicho canasto? ¿Qué el bicho pasa? Perdón. Que es el bicho nacional. Estamos con extinción. Sí, basta del zorzal. A partir del bajo consumo. ¿Faltan bichitos de luz? Sí, no hay más. Falta. Sí. No hay más porque eran incandescentes. Los hicieron no, hay muchos bichos de luz. Lo que pasa es que ahora está mucho más iluminado. Sí. Y se encularon. ¿Y sabés lo cagó mucho? ¿Sabés lo que lo cagó mucho? En el San Luis hay un bichito de luz, está recaliente. Porque todo autopista. ¿Sabes? Todo autopista. Los Alberto te ponen toda luz por todos lados. ¿Sabés lo que lo cagó mucho al bichito de luz? ¿Viste eso que ahora se puso muy de moda poner la virgencita esa en las esquinas? Que le hacen como una parecita. Y sí, la virgencita dentro con una luz. Sí. Yo una vez me caminé como 20 cuadras pensando que habían dejado un flipper en la puerta. Porque justo había un video. Un videojuego, ¿viste? Y yo digo, este boludo se olvidó el flipper en la puerta y caminé. Cuando llego, digo, ¿será el flipper? Y era la virgencita. ¿Tenemos más noticias comunes o pasamos a...? No, tenemos noticias del Vaticano. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa de buena fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Claro, nos interesa de buena fe, ¿entendés? De buena fe. Claro, como Mendieta. Ceñido por un corsé morado y tapando su rostro con un abanico como la malagueña, el Santo Padre se sacó, sacó los tacones y lanzó buenas nuevas. Después que se guisó. Buenas nuevas para la fe cristiana. A ver. Exhortó a los católicos libaneses a no involucrarse con hechos de violencia y aseguró que Dios lo protegerá de las bombas de la OTAN, aunque siendo tantas puede haber algún margen de error. Amén. Aseguró que los movimientos sísmicos, como los del este de los Estados Unidos, son anuncios y advertencias que nos da el Señor. Una de esas advertencias es que se muden al oeste. Dio un enérgico apoyo al obispado de la República Argentina en su oposición al aborto. Dio el ejemplo de la Virgen María, diciendo que si ella le hubiera abortado a Cristo, le hubiera prohibido la bendición de cagarse de hambre, de no ponerla nunca, y le hubiese evitado el placer del calvario y la crucifixión. La de las espinas. También. Pobre tipo. ¿Es verdad todo eso o lo inventaron? Todo por un antojo. Yo del creo padre. Que fue cierto, pero que exagera. ¿Es un castigo divino? ¿Es un castigo divino? Es raro explicar un hecho de una religión que se basa en una tradición, ¿no? Sí, y al mismo tiempo es raro también... ¿El primer santo tendría que haber sido quién? San hijo de puta. No, ¿quién lo traicionó? ¿Quién lo traicionó a Cristo? Judas. San Judas tendría que ser el santo emblemático de la religión, si no, no hubiera existido el catolicismo. Y perdóname, y Judas fue uno de los fundadores de Blaisten, porque a partir de Judas empiezan a hacer los mijitorios y los lavatorios, todo eso para el baño, porque antes no existía. Qué buen dato. Sí, fue de Judas, Blaisten. Pero ese... ¿Qué? Ese era Poncio Pilato. ¿El que se lavó las manos? Claro. El que se lavó las manos, sí. No, pero la plata la ponía Judas. La ponía Judas con las monedas que le habían dado. Claro, el que puso la cara fue Poncio Pilato. Pero el Tetaferro. Hablando, ¿se acuerdan que les anticipé algo? Sí. De que estaba el tema de la Virgen en los anuncios del Vaticano. Sí. Volviendo a la Virgen. María Magdalena. No, de la Virgen María. Volviendo a la Virgen, aseguró que José no era impotente. Era carpintero. Que recibió con resignación la concepción angélica y milagrosa de Jesús. Y que además era un hombre de profunda fe y medio pelotudo. La Virgen dijo. Lo conocía bien. Han pasado las noticias del Vaticano. Estas fueron las noticias de la Copa Derramada. Seguimos con la programación habitual. Un manto de seriedad para que tengan cuidado toda la gente que sale con menores a la calle y los menores que salen solos, porque hay muchísimos chicos que están desapareciendo por este tema de la trata de mujeres, ¿no? Esa mina es una perra, la de Carola Labrador. A la reunión con la presidenta. De otra noticia digo, se está refiriendo, pero tiene que ver con esto. Hay que tener un poquito más de cuidado cuando salen a la calle porque están... dando vuelta y denuncien a su vecino que tiene un chanchullo. ¿Y cómo denunciar a un vecino que tiene un chanchullo que uno sabe es un que tema está muy algo raro? ¿Cómo lo denuncias? Porque vos no sabés muy bien en qué anda tu vecino. Pero, ¿qué haces? ¿Lo investigás por cuenta propia? ¿Te pones en investigador? ¿Te pones en periodista? ¿Y a quién lo denuncias? Porque yo iba a denunciarlo con la policía, que también sabés que andan cosas raras. Eso en el barrio es muy fácil para dejarlo pegado al tipo. A ver. Uno está en la puerta de su casa un domingo, y le caga tomando unos mates. Le caga el picaporte. Entonces pasa un vecino Y si uno siempre charla de una cosa. No de lo otra. Tiré tan encima que el pecho. El pechito del pingüino. Perdóneme. Charla de una cosa, de otra con el vecino que pasa, que va a comprar el diario y dice. Sí. ¿Qué le parece? Mirá el pechito. Le quedó el pechito. Sangre. Sangre. Se desangró. Se desangró. Eso es un infarto. Bueno, el bueno, sigamos. Entonces pasa el vecino, sí. Y le dice, y cierra él. Y le dice, Jiménez, dice. Jiménez. Jiménez por el tipo. Jiménez. El otro vecino. Tal, ¿no? Jiménez. Dice que siempre. ¿En qué anda la Jiménez? Y uno tiene que decir nada, tiene que hacer. Y mover la cabeza de derecha a izquierda. Sí. Y levantar la cejita. Así. Una y chupada. Listo, ya está hecha la denuncia. Ese tipo va a inventar lo que quiera. De boca en boca. Para el próximo lugar a donde caiga. Y ese tipo que usted le levantó la cejita. Encuentra otro y le dice, parece que Jiménez anda sí, con arranca. Algo raro con el gobierno. Ya arranca, ya tira una más. Sí. Ya arranca. Y otro dice, no, parece que Jiménez labura en la CIDE, porque ese es buen dato. Ese te suma. Ese, a las dos cuadras es el tipo que le vendía las armas a los libios. Sí. No, este es la mano derecha de Dualde. Vendían droga en Loma de Zamora. Te sí, arrancan. Están creciendo. Ya llegamos a Loma. Y resulta que el tipo lo jubilaron por invalidez porque tuvo un infarto. Sí, o le falta una pierna y nadie vio. Nadie vio. ¿Sabés que Jiménez? Como siempre lo ven sentado por la ventana. En la casa, ¿sabés qué tiene? ¿Qué tiene? La mano de Perón. Sí. La derecha. Sí. Que era con la que firmaba los decretos. Tanda. No, y tiene enseguida. Un sello municipal, dice. Y ahí de bueno, eso yo, vamos a hablar. Yo conozco ¿Tanda? Uno que tiene el sello de un médico en obra social. Diga el nombre y apellido, diga las iniciales. Ah, yo las iniciales. Yo sabés que, dijo, perdón. Lo dijo Leo Merlín. Yo era. Cuando era pibe tenía el sello de un médico y me firmaba el parte de enfermo sí. Para la escuela para zafar de los exámenes. Pero el sello ponerle era. ¿Cómo hacía con la letra? No, le ponía cualquier cosa. Ilegible. HBBB. Yo lo que era muy de llevar al colegio eran las recetas. ¿Viste que las recetas nunca se entienden? Sí. Entonces yo le escribía cualquier cosa y decía, no, porque estuve en el médico y me dio esta receta. Y la maestra miraba. A mí me cagaron porque yo hice un certificado en primer grado con un sello de eso. Y se dieron cuenta por la firma. Yo no sabía que era mi mamá me mima. Y ahí me cagaron. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura. Cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Con esta música le ponemos ambiente a la Copa Derramada que está preparando la fiesta. ¿Cómo me gusta para Miranda? Para que todos vengamos. ¿Miranda, te gusta? Subimos un poquito más. ¿Esto es Miranda? ¡Qué lindo! ¡Filenimón! ¡Fanta será! ¡Filenimón! ¡Cruz! ¡Filenimón! Esta es la música que voy a bailar arriba de un vaso de plástico. ¿Un vaso de plástico encima? Es un desafío. Volvió el boss. Que se gire un poquitito el micrófono hacia que la luz lo encandile los ojos. La vista. No, nada. Ahí está. Che, estaba pensando que hace un ratito largo. Eso no estamos... ya es llamativo, sí. Sí, hablando de pensar. No estábamos haciendo la temática que habíamos programado para este programa. Y nos está faltando el Gallo Pintos con la AM que vuelve en este programa. Nos está faltando el programa infantil con la ley 18.885. Y nos está faltando Los Indignados, capítulo estreno, este jueves 25 de agosto, no te pierdas. Sí, así que vamos a ver si entra ¿hoy? Dentro de los últimos, nos quedan 22 minutos de programa, vamos nada a ver más. Si podemos meter todo. Sí. Dame media hora más, dame media hora más. Dame media hora más. ¿A quién se lo pedí? ¿Al médico? Al Dios, a Jesús. Dame media hora más de a vida Jesús. Le está pidiendo. A Jesús le pido. Viene Jesús, viene Dios. Jesús, el Papa, el Cardenal y el Obispo. ¿Piensa así? Teniendo en cuenta esta religiosidad y hablando de los bautismos, cuando uno bautiza, a ¿qué su bautismo? Niño, el bautismo. Describí la palabra bautismo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Del griego. De Juan Bautista. De Juan Bautista Alberdi. Claro. Que se hace ruta 3. Claro. Quizás a los independencia 11, también. Quizás independencia. Es cierto. Quizás independencia. Y se hace Flor Villafañe. Y se hace Flor Villafañe en Puerto Madero. Es verdad. Ustedes nunca pueden cruzar porque los negros no pasan. Es verdad. Bueno, hablando del bautismo, tiene que ver con el momento del bautismo. Prefectura. Te corren barco. ¿Qué es? ¿Cuándo se bautiza un nene? Tienen patrullero de barco. ¿Al año? Sí. Sí, la edad sí. Pero es generalmente. No, no se hace al año para ahorrar el cumpleaños. Y no hay edad para el engaño. Pero hay gente que te dice: yo te planteo el bautismo y te gasto toda la guita en el bautismo. Después, todos los cumpleaños demás van a ser normales. Y el Chisito. Pibe tiene un año, ¿no? No entiende. O sea, nada. Toda la plata está tirada al asador cuando el pibe tiene un año. Se gasta el cumpleaños. Por eso de un año, y el pibe no se va a acordar nunca de un año. Y después todos los cumpleaños de él son aparte. Con un mago que no hace magia, aparte, o sea, al tío disfrazado de mago. Le cagás, sí, la, vida, le cagás la vida futura al pibe. ¿Por qué? Porque cuando el pibe empieza con un sistema de transacción, él va a creer que una estampita, por ejemplo, cualquier cosa tan chiquita puede valer 30, 40 pesos, y es mentira. Le cagás el sueldo, le no cagás la vida. Le cagás, claro, le cagás porque sueldo. El pibe va a pensar, es una boludez vivir. Sí. Agarrás una estampita, una porquería, se la das al tipo que pasa, toma 50, nene. ¿50 centavos? 50 pesos, viste que le dan, ay sí, me trajo la estampita, 20 es la pesos. Comunión. No, pero eso es la comunión, claro. Borracho. Ah, eso me pasa es por ser judío. Dale la pastilla. Escuchame una cosa, lo que yo te pregunto es esto. Un pibe cuando cumple un año... ¿El nene aguanta el aire cuando le echan el agua? Vamos al cumpleaños. Cierra los ojos. Cierra los ojos. A mí me bautizaron en Luján. ¿No es riesgo que se ahogue el niño llorando cuando lo bautizan? A mí me bautizaron en Luján y a mí mi mamá me compró una satiparra. Era un borracho el cura de Luján. Te tiraban el agua en cualquier lado. A mí me mojó toda la... La batita. Tenía un trajecito de lana que me había comprado la tía Aide. Ay, qué feo, todo pegoteado de la lana, qué feo. Y me tiró en el medio, porque te cae agua, te chorrea por el pecho. ¿Y a dónde cae? ¿El ombligo después dónde va? A la pubi. Bautícelo todo, métalo en la palangana, dice. Perdón. ¿Qué pasó? No, pues estábamos esperando tu reflexión. No, la reflexión tiene que ver con qué hacer en el cumpleaños de un año de un chico. Se festeja el cumpleaños de un año de un chico, se bautiza para los católicos. Se le corta la choronga para los judíos. Choronga. O sea, son cosas que pasan, cada uno tiene diferentes tradiciones, ¿no? Pero el nene no se acuerda de nada. Nunca. La hereda toda esa. Nunca. Sí, se va a acordar de toda su vida. El judío se acuerda toda la vida. No sé si se va a acordar, pero va a preguntar por qué pasó esto. Sí. Pero ¿por qué no me preguntaron? El nene, el católico también, o sea, después te mandan a una misa, te mandan a hacer la reconfirmación. Pero es diferente, vos podés ir o no ir, pero el judío cada vez que va a pillar, sabe que lo bautizaron. No, pará, porque vos, pibe católico, no es que podés ir o no podés ir. ¿Qué? Vas. Familia no elegís. Católica. Son cosas que no elegí. Yo no sé. Mandan. Yo fui al colegio de monjes y después manejaba automellizo. Peor te digo. Tampoco, o sea, tampoco convengamos que el católico es católico para toda la vida. El católico tiene opción porque no te hace nada físico. No, es que. Pero pará. Pará. Porque acá bancamos a la familia religiosa. ¿Quién banca? ¿Ah, sí? Yo banco a la familia religiosa que hace seguir su tradición a los pibes. Pero. Aquellos que, o sea, se drogan todos los días, no van nunca, no pisaron una iglesia en 45 años y te lo bautizan al pibe, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de bautizarlo? Una fiesta. La mejor forma de tener fe, inmediatamente es ir preso. ¿Por qué? Viste que la gente a los 20 minutos entrar, que entra a la cárcel rezar, es evangelista. Y pero porque los evangelistas pasan mejor. Entre 20 y 35 minutos. A los 35 minutos creen en Dios, porque tiene un pabellón aparte. Claro. Que es el primero que revienta cuando hay un motín, porque los odian. Los odian porque sabe que ninguno de esos es evangelista. Y bueno, pero Dios no puede estar en todos lados. Sí, pero por lo menos que se pare adelante de la puerta, la puta madre, para que no entre en el pabellón. Lo único que le pido a Dios como evangelista es que esconda la llave, que se la trague. Bueno, pero se trague la llave, Dios. Cuando estoy ahí rezando que me van a entrar todos los presos, que vienen los 12 apóstoles, ¿qué le digo? ¡Dios, tragate la llave! Pero, ¿qué le digo? Y él te de arriba te dice, resignación. Tanto no habrás colaborado. Pon la otra mejilla. Hablando... Y vos le decís, no. Son los cantos. Hablando de verle la cara a Dios, mensaje de Luli. No hablamos con el chino, hablamos con Luli. ¿Viene todo el clérigo? Pregunta. Falto yo y fiesta completa. ¿Es monja ella? ¿Ella es monja la habían o es... echado? ¿No la habían echado o se escapó? ¿Te acordás? No, se escapó. Estuvo en un convento. La monja es como la gitana, no usa bombacha. No sé, recordarán que la rescatamos del convento. Sí. Y no sé si hicimos bien. Che, no sé si tenemos pozo vacante porque Sol no vino a buscar el vino, así que al próximo oyente que llame por teléfono al 466-6559 se lleva el vino. O que mande un SMS al 1561-540-359 se lleva el vino. Y Thompson no es que se lleva el vino. Sí. Se lo vamos a llevar nosotros al vino. Ahora a la casa. Perdóname, me dice la producción por cucaracha que el oyente que llame dentro de dos minutos si al le 466-6559, aparte, la Copa Derramada le regala un viaje a Colonia MacGregor. ¿Te acordás la MacGregor? Mi tío usaba MacGregor y se la garchaba toda. Che, AM Gallo Pino. Mirá como una chapa el flaco, ¿viste? Una chapa como de cowboy. Muy buenos días, amigos, amigas que escuchan al Gallo Pinto. El Gallo Pinto los saluda contento, amalgamado por esta relación que crece día a día, semana a semana. Tup, tup, tup, estos momentos para el Gallo Pinto es la hora Pinto. 23 horas 54 minutos. Esa es la mañana. 12 segundos. Esa es la hora Pinto y es la hora es que vos estás señalado para ser un oyente muy gallito. Hablando de la mañana trae noticias aparejadas, emparejadas. La noticia viene en una autopista. Acceso este. El tránsito en la General Paz demora desde Liniers hasta Lugones, Avenida del Tejar. Un pullover. Deportes en el Gallo Pinto. Pinto que me va a salir muy bien este partidito que tenemos este fin de semana, ¿no? Bueno, la información del Club Atlas, nuevamente no salió campeón. Otra vez, digamos, ¿no? Y ahora, hay que seguir insistiendo, muchachos. Sí, la noticia central y la comunicación vía móvil con la noticia de esta semana que fue la muñeca puteadora. Todos se han enterado que hay una muñeca en Rosario que una vendedora la despachó hacia alguien que quería regalársela a su hija y la hija, muy contenta, feliz, radiante, abrió ese paquete ilusionada tal vez por una vida mejor junto a esa bebota. Bebota, dijo. Dijo la bebota, el locutor. Y que una mejor vida con una muñeca va a tener. ¿Ya te recuperaste? Tampoco mejor. Vamos a la comunicación entonces con Made in China. Vamos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, locutor? Estamos en el... Esto me emociona hasta las lágrimas. Porque esa niña tenía una ilusión de tener una vida por delante con esa bebota. Sí. Una ilusión de la gran puta. Pero la bebota la puteó. Ay, qué malo, claro. Le dijo, mamá, me puta, o algo de eso. Y ahora tenemos una investigación directo con los fabricantes de aquella muñeca. Porque nuestro enviado especial en China, sí, en China, fue a averiguar qué está pasando con la fábrica de esa muñeca puteadora que le arruinó el cumpleaños a una niña. María Angélica. Comunicación gallo pinteada en el aire. Muy buenas noches. Más o menos. Buenos días, tal vez le tenga que decir. Más o menos. Muy buenas tardes. Más o menos. Pero, ¿por qué me estás diciendo más o menos? Más o menos. Más o menos estamos preguntando si de la Argentina nos van a mandar algunos bagullos. Queremos que probarle todas las flores de la Patagonia. Muy buenas noches. Estamos en comunicación con China, sí. ¿Cuál es su puesto en la fábrica de muñecas, muñecos chinos? Yo soy nacido. Criado, establecido, en China Capitán, somos hinchas de taller, la Chin, y nuestro ídolo es el potro tuyo, que juega en el Chin Chan Chuan. No tengo ninguna duda de todo eso, pero estamos comunicados por este tema que ha pasado en la República de Rosario, un gran país de la Argentina, en donde una muñeca insultó a una niña. ¿Qué sabe usted de este caso? Nosotros los chinos, sabemos que acá los muñecos se han establecido, criado y establecido, como les repito, en China. Están todos los muñecos comprobados. Acá tengo en mis manos un muñeco que pasaré al audio. Muy bien, podemos testear entonces en vivo para el Gallo Pinto, para la República Argentina, para la República de Moreno. Podemos testear un muñeco en vivo. La aprieto, La aprieto botoncito. La aprieto. ¿Dónde se le aprieta el muñeco que usted tiene en sus manos? El pitulín. Le aprieto el pitulín. Y el muñeco le va a pasar a decir lo que hemos enviado a la Argentina. Ahí la aprieto. Hola. Soy el muñeco Socotroco. Chupala. Como ustedes pueden ver, este es un muñeco interactivo que aparentemente lo va a promocionar el Pate Madera Softboy en su programa con todas las minas que le tiran la pelota al Bobby para que le vean la cachucha. Puede ser que tiene que ver esto con este enamoramiento que ustedes tienen con Diego Armando Maradona, que el muñeco diga estas palabras. Maradona, no lo conocemos, sabemos quién es el Tanque Valencia. Era un gordo borracho que cuando iba a hacer el cambio a Mauro tenía una panza que parecía que estaba embarazada. Quiero escuchar más a ese muñeco, por favor. Te aprieto a pitulín, ahí va. Esto es para la Argentina. Talleres es lo más grande que hay. Los de Belgrano se la comen. Ahí está. Ahí el vemos muñeco. Que el muñeco no insulta, sino que está hablando un chino básico. Sí, el chino básico. Es un chino que va y pide en las calles. Y el chino básico es un chino que remueve los techos de basura y ahí agarra y saca la comida. ¿Me puede pasar más de este muñeco, puteador? Ahí le aprieto el pitulín. Por ejemplo, ahora el muñeco le va a decir a la nena que le cambie el pañal. Hola, mi amor. Cambiame el pañal y de paso manoteame la garcha. ¿La garcha? Acá en la China... Es una flor nacional cuando uno tiene ganas. Como por ejemplo, no sé, Flavio Mendoza se viene a la China y se chupa una flor, se chupa la garcha. Gallo Pinto quiere cortar esta comunicación, pero el minuto a minuto lo apoya. Lo apoya, se están riendo en esa fábrica china. Apoyamos al muñeco también, porque a nosotros los muñecos nos gusta que nos digan barbaridades. Apriétele el pitulín de vuelta, por favor. Le aprieto el pitulín. Súbeme la música de Gallo Pinto. Le aprieto el pitulín y el muñeco le va a pedir a la nena que le dé la mamadera. Acá, a ver, despedimos a todos los oyentes del Gallo Pinto con el muñeco puteador en vivo para Gallo Pinto. Ese fallado, compañero de la Argentina. Yo soy nacido, establecido. Está un poco con Ribotril encima, está como... Tengo un cansancio que quiero ir a la mierda. ¿Labura como chino? En la China labura a las 24 horas, estos chinos te meten arroz por el orto. Chino de mierda, ¿qué esperás para apretarme el pitulín? Ahí lo aprieto y nos vamos desde China con el muñeco que le vamos a mandar a la Argentina. A ver si tiene un mensaje político para todos. Hola, mi amiguita, aquí tenés la mema. Votar a Cristina. Es como un poco subliminal. La mema acá es el animal nacional. Cuando muchas veces ha venido acá Ricardo Coppola, que era el representante de Maradona. ¿Y Cristina qué significa allá? Acá Cristina significa que no ha cortado la importación y que le vamos a mandar un muñeco. Para que le rompa la cachi. Esto ha sido la comunicación en vivo con la China para el Gallo Pinto. Gallo Pintiemos todos juntos. Gallo Pintiemos hoy, Gallo Pintiemos mañana. Gallo Pintiemos con Alba. Alba dura toda la vida. Se va zapateando gallinas y escuchando a las golondrinas. Ring my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there any time at all, Dr. Robert. Agradecimiento, no, tenemos 5 minutos más, se nos pasó todo el programa, no, se nos pasó todo el programa. No me hagas esto al aire, estamos al aire. Los indignados. Nos quedó los indignados. Estoy indignado que no están los indignados. Nos quedó el programa infantil afuera. Nos falta el programa infantil. Nunca lo hicimos, la cucaracha. Que es un reportaje a Virolita. No, lo de las que cucarachas lo tengo. ¿Tenés? Tengo el reportaje grabado a Virolita. El reportaje a Virolita. Pero bueno, lo haremos el próximo jueves. ¿Lo quedamos después? Lo hacemos el próximo jueves. ¿El jueves que viene venís? Ojalá. No estuvo bien esta cosa, ¿no? El oyente comprate una vida la decisión y no vino nadie. No. No vino nadie. Igual sepan que son bienvenidos. Sí, por supuesto. A veces. O sea, son bienvenidos y al otro programa los vamos a criticar. Pero está bien. En realidad que no los invitemos más nosotros, que los invite él, que es un poco más serio, más sensato. Menos creíble. Sí. No, más creíble. ¿Es más creíble? Yo invito a todos los oyentes que quieran venir, pero un ratito. Eso de sentarse acá a comer todo el queso. Que venga un oyente. Pero traen cosas. No, que venga un oyente y traiga comida y que venga con el precio. Perdóname, todos los oyentes que han venido a este lugar han traído alguna bebida para que tomemos, han traído algo para que comamos. O sea, tampoco despechuquemos, ¿cómo se dice? Despechuguemos. Despotriquemos. Ahí está. Despotriquemos contra los oyentes. O sea, también de alguna forma agradezcamos que están esos oyentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un Gustavo, de un Nora, que era la mujer de Gustavo, ¿no, Nora? No. ¿Cómo se llamaba la mujer de Gustavo? ¿Eh? Verónica. Verónica. Que los casamos en vivo. Me acuerdo, por ejemplo, de un Ruskimán. Y 62 más, porque ahí te nombré el 3. Del Quilombero. El Quilombero. El Quilombero que no vino. También me acuerdo, por ejemplo, de los de Mariló. ¿Cómo era lo de Mariló? No, ¿quién es el nombre? Mariló, Mariló. Nos vamos a Mariló. Esa era. Tapu Imune. No, Tapu no. Tapu. Tapu. Tapu no, Tapu no era. Me acuerdo, por ejemplo, de un Topa y Muni. Un Topa y Muni, oyentes nuestros. ¿De quién te acordás vos? Y no me acuerdo de nadie, pero... Bueno, hace rato que no te acordás de nadie. No me acuerdo. Me acuerdo que vino el otro, el chaboncito este, ¿cómo es? ¿Quién? Oscar el Rayo, que vino la otra vez al programa nuestro también. Pendejos. El Escribano, ¿cuántos más? No encontré lo de las cucarachas, pero encontré si soñás con que tu pareja te engaña. Sí, si soñás... ¿Qué significa? Es el significado de ese sueño... 3 minutos, no, tengo muchísimo menos. No. Todo su material es de 2 minutos, nunca más que eso. Este sueño... No le exijas. No, 3 minutos no llego. No le pidas que tire. No, por favor. No le pidas, nunca le hagas que redondee, siempre te corta antes. Sí, sí. Este sueño ha sido la causa de muchísimas cachetadas a primera hora de la mañana. De hecho, en un reciente estudio que hice con más de 5.000 participantes, te lo leo yo. ¿Vos? El del engaño apareció como el sueño recurrente número 1. A pesar de lo molesto que puede ser tener este sueño, la buena noticia es que raramente indica que tu compañero está obteniendo placer en otro lado. Casi está durmiendo al lado. Sí. Es imposible. Claro, que es muy difícil en ese momento, precisamente. ¿Para qué le pegás? Igual dicen que los sueños son una premonición de lo que va a pasar, o los sueños son algo que pasó. Los sueños son pelotudeces del inconsciente, que si uno empieza a dar vuelta, da vuelta, da vuelta, termina encontrando lo que parece que tiene que encontrar para solucionar el problema que cree que tiene que solucionar. Abraza la foca. Si este sueño es común para vos, oyente que estás escuchando este programa, si es común que soñar con que tu pareja te engaña, no empeces a revisar los cajones, el celular y todas esas pelotudeces de mujer que haces. En vez de eso, pregúntale qué es lo que tu pareja está dejando de hacer con vos en la vida real. Y haciendo con otro. Porque usualmente eso tiene la culpa. ¿Es el golf? ¿Es el fútbol? ¿O simplemente... ¿El gol? ¿El gol? ¿El auto? ¿El se compró un auto, un gol. Tomada, o simplemente te ha dejado de pedir que le cocines, que le limpies la ropa, le hagas los mandados, como bien tenés que hacer mujer argentina. Que le cosas con el huevo de madera a la media. Yo sabés que me gusta a mí mucho que me afeite. Que te pongas el dedal para coserle un botón. El dedal. O el delantal para cocinar. Pero no el delantal ese entero de la mina en bikini. No, delantal cortito. Acá. ¿Sabés que me gusta a mí mucho que me haga ella que me afeite? ¿Sí? Sí. Yo me depilo definitivo, ¿eh? Yo me hago definitivo. O sea que te va a afeitar una vez. Sí. Por eso me definitivo. Gusta. Me gusta porque lo extraño. Claro. Porque lo hace cada vez. Ah, ya sé que me estás depilando. Hace. Igual me gusta cuando me depila con navaja. Viste que está mucho esa cosa media sensual. Sí, el riesgo. De la que te... El riesgo. La navaja en el cuello. Vos siempre te gustó la adrenalina bien arriba. ¿La qué? La adrenalina. La adrenalina. La adrenalina bien arriba. La adrenalina con tomate. Bueno, ¿terminamos el programa? Sí, terminamos. ¿Dónde lo vamos? Me he equivocado. Falta un minuto y lo pienso cumplir. ¿Por qué? Porque en mi computadora... Metele otra noticia. Vamos a decir algo inteligente en este minuto. A ver, digamos algo... Que la gente se acueste pensándolo. Decilo. ¿A dónde están esas radios modernas? ¿Por qué? Decía algo vos inteligente, ¿verdad? No algo que le indigne. No, algo que se acuerde. No algo que a la gente le indigne. Y que se acuerde. Algo que le sirva como un pensamiento. Ahí está, decilo vos como ejemplo. A ver. El mozo. El mozo viene a cerrar el programa. 38,90 lo de hoy con el tostado. Y nos deja pensando. No deja pensar. Para pegar, encima no tiene micrófono. No tiene micrófono. ¿Sí, se escuchó? Escucha. Cero horas. Apúrate. Decí algo que la gente se quede pensando ya. Toda la noche, ya, Raval. Disfrute esta noche, descanse lo mejor que pueda porque posiblemente mañana se muera. Eso para pensar. ¿O no? Digo yo y me voy. ¿Algo para pensar toda la noche? Sacámela, me vuelve loco. Basta, sacámela. 38 más 24 dividido 11 menos 15 más 17. Pensá toda la noche, hijo de puta. Tiene el 7 de ferro. Te mato con eso. Croco. 50% de la gente es la mitad.